Bienvenidos de nuevo a DJPJ. Después de cuánto, 4 meses sin grabar ni emitir ni nada. No, miento, grabamos hace unos 3 meses, pero el podcast se perdió por el camino porque mi micro es una mierda y da mucho sonido y tal. Y dije, buah, hasta que no tengo micro nuevo no volvemos a grabar. Me compré un micro y estamos grabando con el chapucero de Avandra. Que nos juntamos, Avandra, tú y yo, en tu casa. Sí. Y con lo bien que había quedado aquello. Sí. ¡Ha insultado a mi micro! ¡Tío, que tiene sentimientos! No tiene costó 3 euros. ¿Qué? Tiene 3 euros de sentimiento, ¿vale? Madre mía. He visto juegos de rebajas de Steam que tienen más sentimiento que eso. Vete a la mierda y preséntanos. En fin, estamos... A pesar de haber pasado 4 meses sin grabar, no estamos aquí el grupo completo. Estamos solo unos cuantos, para variar. Y como ya habéis escuchado, tenemos por ahí al Flan Cantarín favorito de todo el mundo. Flan, ¿qué tal? ¡Flan! Estoy aquí. Pensaba que ibas a empezar con la la la la y la íbamos a liar. Pues no. Bueno, también tenemos a la loca de los gatos de guardia. Avandra, ¿qué tal? Mal, has insultado a mi micro. Era mío antes, tengo derecho a hacerlo. Qué cara más dura. Y también tenemos a lo que se podría considerar la Twitter Star del grupo, Jesús. Jesús, ¿qué tal? Bien, me ha pillado un huevo con el pantalón. Y he mejorado mucho la introducción anterior, la que no va a aparecer. Sí. Pues he dicho, ¿cómo mejorarla? Pues con ese comentario. ¿Sabíais que hay gente que se blanquea el ano? Se me acaba de ocurrir ahora, sí, porque sí. Claro. Un momento de inspiración. Sí. En fin. Pues hoy vamos a hacer un programa variadillo, en lo que hablaremos un poco de lo que tenemos ya planeado, así de forma breve y tal. Y nada, dejemos que acabe la música y volvemos en un instante. Bien, vamos a empezar con lo que es el tema GOTIS, o sea, los juegos del año. Como aquí somos una panda de pobres que no podemos jugar en actualidad y tal, sino que acabamos jugando juegos de hace unos años que son más baratos y tal. A ver, deseamos de que pueden ser juegos de otros años, pero son los juegos del año 2013 porque los jugamos en 2013. Y nada, Jesús es el más profesional, siempre nos viene con su lista enorme de juegos que se ha jugado, muchos de ellos indigencias. Avandra es la que apenas juega y Flan y yo somos los del medio. Y Flan fue el que empezó antes, así que empiezas ahora. Decías sí. Que tu GOTY o juego del año era en BioShock Infinite, ¿no? Sí, estás... Antes te estás refiriendo a esa línea temporal paralela que el resto del mundo no ha podido escuchar, ¿no? Supongo. Sí, estamos hablando de ese universo alternativo en el que tu micro no funcionaba. Bueno... Cosas aparte de esas, que me estaba estroleando mucho con el asunto. Sí, es BioShock Infinite, digo que es BioShock Infinite porque de los juegos que salieron de 2013 creo que es, no sé si uno de los únicos que tiene, ese y Pokémon X. Y no sé si, el Kingdom Hearts DDD salió el 2012, ¿no? Creo. Sí. Vale, pues este año jugué, a ver, juegos de este año que he jugado, BioShock Infinite, Pokémon X... Kingdom Hearts 1.5 HD Remix Ultra Fashion. Alguno más, seguro, pero es que ahora no lo recuerdo. Será un HD, pero tú no podías evitar jugar al Kingdom Hearts 1.5, ¿no? No, claro, no. No. ¿Cómo iba a poder evitarlo? No soy de esos yo. Le has metido ya 200 horas mínimo, ¿no? No, pero a ver. Estás en proceso. Sí. Supongo. No, joder, pero el juego no es un juego al que se le dediquen tantas horas. Al final te lo pasas y ya está, ¿no? Y además, como me sé todos los secretos ya, pues no me paso el tiempo buscándolos. Y mi perro está llorando. Decid algo vosotros ahora mientras me levanto. Ay. Vale. Por problemas caninos, Flan se ha tenido que ir un momentillo, así que seguimos. Avandra, tú que has jugado pocos juegos, puedes acabar rápido, así que... ¿Algún juego del año? ¿Sí? ¿No? Bueno, yo diría que Pokémon X. Estoy en proceso, pero es que os he envidiado mucho mientras vosotros lo teníais y yo no. Es que es muy bonito. Aparte de las novedades, mejoras, es decir, poder jugar online con otra gente, intercambiar, los poderes o también son interesantes, las hordas, que me han pateado bastante el culo. Tristemente, sí. No es que juegue. Brigada. No es que juegue competitivo ni cosas de esas. Pero bueno, en fin, yo soy la manca del grupo. ¿Qué esperabais? Flan, estás de nuevo disponible, ¿no? ¡Lo estoy! Sí, pero mi perro está fuera y se le oye aquí, o sea que no sé para qué le he abierto la puerta. Da igual. Se ha indignado por lo de Bioshock. Normal. ¿A quién se le ocurre decir que es el mejor juego del año? No tengo gusto. No tengo gusto para nada. Pero para mí sí que lo es, joder. Más que nada porque es el único juego al que he jugado y que veo que la gente está de acuerdo con que es un buen juego, creo. Porque, no sé, el resto de los que jugué, deja de pensar. Bueno, también puedes ir en plan hipster flan y decir un juego que no le gusta a nadie. Sí, venga, mi juego del año es Psychonauts, que acaba de salir hace poquito para las consolas. Te jode. Rayman Origins, ¿qué año salió? ¿2011? Sí. Rayman Origins en 2011, sí, creo que sí, porque era mi juego de año con el Portal 2, sí. Ah, no tengo concepción de tiempo yo, porque madre mía. Pues Bioshock Infinite. De este año es de los únicos que he jugado, porque, la PS3 jugué bastantes más, pero yo lo que voy buscando es ofertillas y cosas así para jugar, yo qué sé. Si todavía habéis dicho el Rayman Legends, ahí ya había tenido... Sí. Pero Rayman Legends, estuve viendo gameplays de la Play 3 y creo que es mucho mejor tenerlo en la Wii U, porque lo de controlar a Murphy es mucho más cómodo y más... es para lo que está hecho, creo, ¿no? A ver, ¿no? No deja de ser un juego que se creó para Wii U y después se portó a otros sistemas. Pues eso, lo que digo. En el sistema original siempre suele ser más cómodo. Sí. Sí, porque además en PC, me imagino que en consola, en el resto de consolas será igual, pero con darle un botón ya te hace la acción que tenga que hacer el bicho, o sea que... Ya, sí. Pues nada. ¿Flan, has acabado? Acabado. Si tuviese más juegos que de los que hablar, pues hablaba. Pero por desgracia sí, ya he acabado. Oh. ¿Y tú, Avandra, algo más que añadir? ¿No? De momento no. Aún no he empezado Baldur's Gate Enhanced Edition. Cuando empiece os daré la plasta. Bueno, he de decir una cosa. Si contamos versiones HD, Avandra ha estado jugando una versión HD que si llega a denominarla como juego del año, igual la mataba. No, no iba a hacerlo, no te preocupes. ¿Cuál? Cosas como la música MIDI esa horrible me lo impiden. Final Fantasy VIII, el juego maldito. Ah, sí. Vale. ¡Ah, tengo otro! No sabía que había salido este año. Sly Cooper, Ladrones en el Tiempo. Vale. Bien. Vale. Pues, bien. Pues si nada. Si quieres aportar algo más de por qué te ha gustado, pero no sé. Vamos a ver. ¿Para qué digo cosas? Me gustó mucho porque, a ver, ya sabéis que a mí me gustan mucho los gráficos cel shading y cosas que parecen dibujos. Y eso es un punto a favor, pero es que además, tú cuando ves una saga que hacía mucho tiempo que no sacaban juegos de ella y de repente sacan uno nuevo, dices, uy, que va a salir de aquí, porque pasó con Crash, pasó con Spyro, pero sin embargo con Sly Cooper, Ladrones en el Tiempo, pues no se desviaron demasiado, no arriesgaron, digamos. Hicieron un juego muy, muy correcto, que se parecía mucho a los anteriores, con una historia nueva y con personajes con más personajes jugables, lo cual está muy chachi. Así que para mí también es otro juego a tener en cuenta de este año. Pero bueno, Bioshock Infinite creo que le gana por bastante, porque, no sé, está... muy bien hecho. O sea, no sé. Creo que no tiene comparación, pero son es muy buenos. Yo de esa saga llegué a jugar nada más al primero, me parece. Sí. Para Play 2, creo. Para que aquello un fin de semana. Y sí, me gustó bastante, pero no he vuelto a jugar a ninguno de la saga. Pues a mí me gustan todos. Después, este año también jugué a Dishonored. Y me di cuenta de que Dishonored se parece mucho a la jugabilidad de Sly Cooper. Y me hizo mucha gracia por la diferencia de ambientación entre uno y el otro. Pero al final son todos juegos de sigilo, o sea que... ¿A cuál has dicho que se parece? A Dishonored. Ni, pero que cuál se parece... Ah, Slide. Ah, vale. Sí. Se parece y no, o sea, supongo que si jugase a lo mejor al Metal Gear Solid diría lo mismo, pero no sé. Estos silencios incómodos, ¿por qué ocurren? He dicho algo raro, he dicho algo que fuese incómodo, algo que sea controvertido a lo mejor. Explicármelo, No, yo es que estaba mirando Twitter. No, era por, ¡ah, bien! Por, si querías añadir, por si querías añadir algo más. Nada. Pobre Flan. Estaba haciendo así el vacío con Twitter y tal. Bueno, oye, pues... Yo le hice un horlo en PC, pero no me hizo... No me enganchó. Y está ahí a medias. Pues van a sacar la peli. Lo compraste según una rebaja de Steam. Lo instalaste y eso lo contaste como jugarlo. Es probable. Pues habéis enterado, ¿no? Una rebaja de Steam, no, de Amazon. Que estaba más barato incluso. ¿Qué? ¿Nos hemos enterado de qué? Ah, la peli de Sly Cooper, que va a salir en 2015. Van a sacar pelis de todo, que van a sacar una de Colossus. De Ratchet & Clank también. ¡Ese juego de Colossus, una peli! Van a sacar una peli de Lego, o sea... Si van a sacar una película de Lego, ya pueden sacar una película de cualquier cosa. Pero Lego es... A ver, una de Lego tiene cierto sentido porque a la mínima tontería que hagas se la colas a los niños. Ya. Pero es que una peli de Shadow of the Colossus que no tiene historia ninguna... Necesito fuentes de esa noticia. Después me la pasas. Llamando todo el rato a su caballo. Agro. ¿Qué coño quieres? Yo es que me veo la adaptación que será que Agro en realidad es un Ferrari. Ferrari no sé qué, no sé cuántos, Agro. Sí. Y irá por ahí, por la ciudad, en Nueva York, obviamente, matando a Colossus en plan Godzilla con un bazooka. Sí, contra Kaiju. Muy Hollywood. Por rollo la historia interminable. Sí. A ver, pueden fallar mucho con una peli de Shadow of the Colossus. Yo no sabía que iban a hacerla. Joder, ¿cómo no me entero de estas cosas? Qué mal. ¿Por qué no lees los monguerismos que publico cada fin de semana para enterarte de las tonterías que se sacan? Espera, ¿tú pasas de él cuando habla en el podcast y esperas que él se lea tus artículos? Me los leo a veces. Vamos a ver. Cuando pones un link o así en el chat, lo miro y lo leo, pero no voy, no sé. Lo siento, perdón. Lo siento. Pero vamos a ver. ¿Van a hacer la peli de Shadow of the Colossus y no van a hacer The Last Guardian aún? A ver, The Last Guardian es algo así como... ¿Qué sé yo? Un juego. Los Reyes Magos. ¿Duke Nukem Forever? No, Duke Nukem Forever no. Algo así como... No sé, sí. El hombre en Marte, que... A cada cierto tiempo dicen, pues en tal año el hombre estará en Marte. Y llega ese año y dicen, ah, no, queríamos decirle en tal año. Y así... Ay. Tengo el tráiler de The Last Guardian en la Play 3 y cada vez que lo veo lo miro y me da como hype, pero sé que no va a salir el juego y me pongo triste y me pongo a comer chocolate. Cada vez que pienso en The Last Guardian engordo un poco. O sea que como no lo saquen voy a morir. ¿Vale? O sea que ya debes de estar... ¡Fofísimo! Estoy peso 800 kilos. Ah. En fin. Tú, Alejandra, habías acabado, ¿no? Sí. Vale, pues, Jesús, ¿te toca? Me toca, pues, no sé, yo es que no he preparado nada, la verdad. Yo tampoco, se nota. ¿Por qué? La verdad es que no jugamos, este año no he jugado a casi ningún juego, y, o sea, y que me hayan llamado la atención, pues más bien pocos. Antes ha dicho Rayman... No te preocupes, será más de lo que he dicho yo. Pues a ver, mira, antes ha dicho Rayman... Y también cuentan, ¿eh? No, sí, que es lo, o sea, es la mayoría de lo que he jugado, o sea que, pero por ejemplo antes he dicho el Rayman Legends y ni me acordaba que lo había jugado, porque ha dicho Flan el Origins y luego he dicho, hostias, que es verdad que el Legends era de este año y me gustó, por ejemplo ese juego me gustó, pero también lo veo muy continuista, o sea, para cualquiera que haya jugado al primero y le haya gustado le va a encantar, pero tampoco es algo que digas, uff, maravilloso. No pone nada así demasiado nuevo, a lo mejor. No, y es que encima, una parte del juego, o sea, son pantallas literalmente copiadas, o sea, son las mismas pantallas que del primero, ¿vale? Es como un modo aparte que hay en el juego, que es Back to the Origins, se llama así encima del modo, y esas son pantallas del primer juego, pero con el rediseño este, que es como medio 3D, medio renderizado que tiene el segundo. Sí. Y, pero son las mismas pantallas. Con algún reto así y tal, pero eso me hizo cortito, porque eso tampoco tiene por qué ser algo malo, pero vamos, Eso en concreto, por ejemplo, sí, me gustó, pero me esperaba algo más. Para todo lo que me gustó el Origins, ya supongo, habría esperado algo más del juego. A lo mejor se centraron más en el ámbito de multijugador para la Wii U y dejaron un poco más de lado el resto de jugabilidad del juego. Pues me imagino, pero vamos, yo cuando vi que metieron niveles ahí el primero dije, no se lo han currado mucho, pero bueno. Pero no sé, otro juego, sí, no diga. No, es que a ver, iba a ser un juego exclusivo de Wii U y cuando dijeron que iban a sacarlo para el resto de sistemas en febrero, creo. Tuvieron un poco más de 6 meses para preparar los ports y tal y todo. No les daba tiempo a currarse una jugabilidad que no fuese solo para Wii U. Ya, bueno, lo que más o menos sí me gustó es que, bueno, en el primero vas aprendiendo las habilidades según pasan los mundos. En el primer mundo aprendes a golpear, creo. En el segundo aprendes a volar. En el tercero a andar por las paredes y tal. Sí. Y aquí por lo menos empiezas ya sabiéndolo todo. Ya tienes que defender y encontrar todos los secretos desde el principio, usándolo todo. Pero bueno, aparte de eso, es muy parecido. Pero bueno, con así está genial, ¿eh? O sea, que no digo que es un mal juego, ni mucho menos, pero... Tiene pantallas muy buenas. También de sigilo... tipo Metal Gear Solid o Splinter Cell. Anda. Y están genial, esos en concreto. Pero ahora los ¿te metes en cajas para esconderte? Pues casi. Pero vamos, está muy bien. No es mi juego del año, pero está bien. ¿Pero no se echan en falta a lo mejor un poco más los gráficos que parezcan más dibujados como en el primero? Yo lo he hecho en falta porque a mí me gustan más los del primero. Quiero decir que estos son muy buenos también y son muy bonitos ver cada pantalla. Pero me gusta más lo que es el dibujo así manual, sí. más que la sensación en 3D. Sí, de acuerdo. Pero bueno, en concreto hay una pantalla que son las musicales, que tienes que ir saltando y golpeando al ritmo de la música. ¡Oh! Que esas, por ejemplo, están geniales. La favorita, o sea, de León. A mí no se me dan mal todos los juegos musicales, solo... Claro que no, claro que no. Es cierto, el Patapón lo jugó sin tantos problemas. Sí. Curiosamente. Y nada, pues es que mal juego, bueno, el Bioshock Infinite también lo jugué, claro, de los pocos así mainstream que he podido jugar este año. Y sí, me lo pasé bien, pero al final me pareció muy pocho, no sé. Aparte de que no lo entendí muy bien, empecé a leer por ahí teorías y la gente diciendo el que no haya entendido es un poco idiota. ¡Arrea! Yo tampoco lo entendí, no sé, y bueno. Pero... ¿Qué decías, Dan? Nada. Pero no sé, Dios, no sé. ¿Por qué te sientes tan malo con todo el mundo? El final lo que hicieron, el final es muy... No tiene. No tiene sentido, o sea... Intentan poner continuidad de repente con el resto de juegos y no tiene demasiada lógica. Pero sí, lo veo muy forzado, pero bueno, el juego en sí está entretenido. Sí. No se puede decir que sea un mal juego tampoco, pero bueno, que lo que es la trama, cómo la desarrolla y tal, un poco de aquella manera. Sí, sí, a mí es que en realidad me gustaron más los otros dos Bioshock, ¿eh? Porque este además... cuando lo estaba jugando, digo yo, el juego está guay, pero a medida que iba avanzando en el juego me dije, esto más que un Bioshock es un Call of Duty. Porque se centraba demasiado en la parte bélica, de estar disparando desde lejos o lo que sea. Sí, hace coberturas y... Sí. Y se cargó un poco la ambientación así más creepy, que a lo mejor detrás de una esquina puede haber lo que sea, o como en el primero que aparecía una señora como un carrito de bebé y una sombra por allí. No da miedo Bioshock Infinite, quiero decir. No, y eso, que es bonito, es, o sea, estar por la ciudad y tal, pero... Es gracioso que digas esto, de que se parece a un Call of Duty, porque muchas de las quejas que he oído al respecto del juego es que la jugabilidad que no estaba bien y que se habían centrado más en la historia, con lo cual tú estás diciendo justo lo contrario, con lo cual aquí es un juego que no, parece que no deja a nadie contento en todos sus aspectos. No. Tú estás diciendo que la gente... Está diciendo que la jugabilidad es mala. Yo digo que la jugabilidad se parece a un Call of Duty. O sea que creo que estoy bastante diciendo lo mismo. Yo creo que en el primero había más... Mala como juego que es, en plan juego de acción con mecánicas de disparos así en primera persona. En ese sentido lo calificaban como mala, mientras que Call of Duty en ese sentido se puede considerar bueno, no igual excelente, pero sí aceptable. Vale, Yo es que creo que en el, o sea, el primer BioShock, el segundo no he jugado, pero el primero era más exploración dentro de lo que cabe. Porque este es más ir de un punto A a un punto B, de ir del punto B al punto C, del C volver al A, del A volver al B, del B ir al D, y tampoco hay mucha libertad. O sea, que es, sí es cierto que está muy ceñido a la historia, lo que es la jugabilidad, porque te obligan a ir siempre por el mismo sitio, del mismo sitio a otro, para que avance la historia, pero sí, también es cierto que está muy mucho tiro, que no, sí. Que no está mal, pero que está muy enfocado a contar la historia, que no te dejan salir del camino ni un poquito. No, pero eso nosotros también. Cuando un juego tiene una historia así bonita o lo que sea, lo que quieren es llevarte por ella. Tampoco creo que eso sea bastante raro. ¿No? No. Vale. Ay, Dios. Esto es silencio. Es que no sé por qué motivo tu icono se quedó congelado y estaba esperando a que pasase algo, a que el hangout se hiciese pum o algo así. Excusas, me tenéis manía y no queréis decírmelo. Bueno, a ver, Flan, acéptalo. Muy poca gente, incluida las máquinas, están de acuerdo con tu opinión de que BioShock Infinite es el juego del año, así que admite que te van a pasar cosas malas. Si hubiese jugado a The Last of Us, a lo mejor habría dicho que es The Last of Us el juego del año, porque su premisa me encanta, porque es va de un hongo del que yo hice un trabajo para la universidad, así que tenía ganas de jugarlo. Solo un apunte. ¿Qué? Creo que los protagonistas son la niña que se parece a Ellen Page y el hombre, no el hongo. Sí. Pero tú en tu mundo de biólogo. Bueno, perdona. Ah, y Beyond Two Souls, seguro que está muy bien, pero tampoco lo jugué. Jesús, ¿algún juego así que creo que no has llegado a decir nada? No, bueno, o sea, juegos del año, por ejemplo, de Swapper me gustó mucho. ¿Cuál? De Swapper. Ah. Es un juego de indie, como no, de puzzles. Igual un tío que se puede replicar a sí mismo hasta 4 veces, creo. Y entonces tienes que, cuando te replicas una vez, puedes, o sea, si tú te mueves, se mueven tus clones. Y entonces puedes pasar tu conciencia de un clon a otro para moverte, para dejar a uno quieto por ahí, que se quede parado en una plataforma o cualquier cosa. Y es bastante difícil, o sea, de hecho no me lo llegué a terminar, pero está muy bien, porque la ambientación y los puzzles están muy bien pensados. Y ese, por ejemplo, es uno de los del año. Más juegos, acá estoy viendo una lista aquí. estoy viendo pantallazos de The Swapper y tiene muy buena pinta, la verdad. Me recuerda a Ace Odyssey. Sí, de hecho es bastante parecido, sí, porque aparte los fondos están hechos a mano con plastilina y con maquetas y todo, y está muy bien. Pero, o sea, aparte de que sea bonito y tal, o sea, la jugabilidad y los puzzles están muy bien pensados y son de estrujarte la cabeza, pero mucho. Ajá. Lo más, hay uno que se llama 140, que también es indie, por supuesto, que es un plataforma de... tu reseña en el Tumblr ese que tienes de reseñas. Sí, bueno, la hice en Steam, la reseña, pero luego abrí un mini Tumblr ahí para poner cosillas. Steam yo últimamente solo lo abro abro directamente el juego desde el icono de Steam. Ah, bueno, pues es que me tiro nada en Steam para escribir reseñas y bueno, escribo de vez en cuando un párrafo o dos como mucho. Y eso, de 140 escribí también una cosilla. Y otro juego que más me han gustado también, porque es de... le tenía apuntado en la lista de deseados, porque era, si mal no recuerdo, del creador de Limbo, del tío del noroeste. Y es un juego de plataformas, y no es un plataformas musical, pero puede serlo, porque la música... las plataformas se mueven y o aparecen y desaparecen al ritmo de la música, de algunos ritmos de bajo, Y entonces conviene llevar el ritmo para saber cuándo tienes que avanzar y cuándo no. Como en Audiosur, parecido a lo mejor. No, más, mejor. Vale. Mejor, pues... Ojito con Audiosur, que van a sacar la segunda parte este año, en principio. Bueno, y si lo criticas, León te pega. A ver si la segunda a ver si la segunda es divertida, por lo menos. Ay, Dios. Y no, es el 140, pues eso, es muy cortito, porque me lo pasé el mundo principal me lo pasé en 3/4 de hora o así. Vale, que es barato, costaba 1 o 2 euros nada más. Y luego te pasas ya el modo principal, aparte de que hay muchos checkpoints en el modo principal, cuando te lo terminas, desbloqueas el modo espejo, que ese ya me dio para 8 o 9 horas, fácil, porque te los tienes que hacer del tirón, porque a la que palmas, o a la que te matan, tienes que volver a empezar desde el principio. Madre mía. Y ese me enganchó mucho, o sea, ya te digo, 9 horas, el modo principal era en 3/4 de hora y en terminarlo en Steam creo que tengo unas 9 horas jugadas. Sí. Y está muy bien, me gustó mucho. Más juegos... ¿Has jugado a Reus? Jugué 5 minutos y vi que era de estrategia y no me gustó. Yo con la estrategia no me llevo bien. Eres como Dani. No sé, no sabía que no fuera amigo de la estrategia. No sé, no, me aburre. Yo también odio la estrategia. Me aburre, no tengo paciencia para esos juegos. Pero en cambio ya ves tú, luego un plataforma de 3/4 de hora me dio 10 horas jugando, o sea que... otro juego más... Es que estoy dejando el que más me ha gustado para el final, pero es que no recuerdo ahora mismo... El Beat Buddy, por ejemplo, también me parece uno aquí un pesado, pero también es una especie de plataforma musical. Y también está bien, también es indie y está bastante bien. Pero el que más me ha gustado de 2013, de largo, vamos, ha sido el Guacamele. Ah, Guacamele. ¿Eso es de 2013? Pensaba que era de antes ya. Juraría que es de 2013. Juro, llega de 2013, sí. Yo siempre lo veo en la Store, cuando me meto en la Play Store para otros juegos, pero nunca me había llamado la atención. Y siempre, ahora siempre que oigo hablar a alguien de Guacamele, siempre dicen, ah, es un buen juego. Salió el 8 de agosto, salió. Fíjate. Sí, más o menos como el Rayman Legends, por ahí. Sí. Y para mí el mejor juego del año, pero vamos, pero muy de largo. O sea, hacía mucho tiempo, pero mucho, que un juego no me enganchaba de la forma que me ha enganchado este. O sea, creo que lo eché como 25 horas en 2 semanas o así. Y es un plataforma, eso es un Metroidvania de estos, que vas desbloqueando habilidades y vas pudiendo acceder a partes del mapa que antes no podías. Y, o sea, me dejó loquísimo, o sea, pero muy enamorado. Aparte por la estética, que es genial, o sea, si veis pantallazos y cómo se mueve el juego, sensacional. Es divertidísimo, tiene un montón de guiños a mogollón de juegos y a memes. ¿Veis por ahí el Grumpy Cat por ahí en un cartel por ahí, por ejemplo? Y... o personajes de otros juegos, o carteles de Grim Fandango, o de... no sé, hay muchos guiños a otros juegos. Pero bueno, aparte de eso, el juego es divertidísimo. Y nada, el juego es divertidísimo, o sea, me lo pasé en unas 8 o 9 horas, tampoco es muy largo, y a ver, es un juego, aunque dura unas 9 horas, pero tiene multitud de secretos escondidos para sacar al 100%, y aparte sacar el final bueno, porque el final, el normal, es el final malo, entonces para sacarte el bueno tienes que conseguir aquí unos orbes que están escondidos en parte del mapa que flipáis. Y no, y luego aparte de eso, pues eso, un mogollón de secretos de cofres escondidos por ahí para conseguir más vida o más energía, o no sé. El caso es que terminé el juego normal, en unas 9 horas así, y me dio tanta ansia por decir, voy a probar, porque cuando te pasas el modo normal se desbloquea el modo difícil. Y dije, voy a probar el modo difícil, a ver cómo es de difícil realmente. Y claro, al empezar el modo difícil, sobreescribí la partida de normal y me quedé sin descubrir pues como el 60% del juego. Ah. Así que dije, bueno, pues me fastidió, pero dije, bueno, voy a empezarlo desde cero otra vez en el modo difícil. Y bueno, al final eché como 25, 26 horas. Se nota mucho el cambio de modo. Es el mismo juego, pero los enemigos te hacen más daño. Básicamente. Bueno. Pero es bastante, o sea, las plataformas, lo que es las plataformas y todo, son las mismas, es el mismo juego. Uh-huh. Pero eso, lo que son los jefes finales, porque hay jefes finales también y de cada pantalla y tal, lo que son los enemigos que salen por el juego normal y los jefes finales son muchísimo más complicados. Uh-huh. Así que tienes que perfeccionar aquí los combos y todos los golpes que hagas para hacerlo casi perfecto. Y nada, y eso, al final me lo pasé en modo difícil al 100% y me dejó, yo creo, de los juegos que más satisfecho me ha dejado, pero muchos años. Por eso, por terminarlo, puedo decir, terminarlo en modo difícil y decir, hostia, estoy vacío. O sea, me he vaciado por completo en el juego y aún así me ha dejado bien. Sí. Y ese diría que es mi juego favorito del año, Guacamelee. Pues ahora tengo más ganas de probarlo. Es gracioso porque tanto se echan peste sobre los juegos para móviles y tal y cual, y hay que recordar que Guacamelee en sus orígenes fue un juego que salió en iOS y después fue siendo portado a otros... ¿Seguro? A otras plataformas. No sé yo, me parece que salió en... O sea, estaba para Xbox, para el... Hombre, yo recuerdo... Yo creo que yo estoy en que la primera plataforma fue iOS y después fue siendo portado. Me parece que no, ¿eh? Me parece que salió... A ver... Mira, se comprueba. Para pruebas. No, mira, salió para no miento, era no, era exclusivo de la Play 3 y de Vita y salió más tarde en PC. Y ahora lo están portando para Xbox One también. León tiene unas informaciones que no sabemos de dónde las saca a veces. Es que, o sea, me sonaba raro porque cuando me lo terminé, o sea, fue terminarlo y leer, o sea, me encantó tanto que es que me puse a leer críticas y análisis y todo lo del juego que había en internet. Sí. Y no me sonaba decir nada. Que igual, seguramente estoy mezclando juegos, con lo cual tampoco... Ya. ¡Ay, León, por favor! ¡Esto! ¿Qué pasa? No sé del juego. No, es un juego de iOS que se puede parecer, es uno que se llama Papá Sangre, puede ser, algo así parecido, que no es realmente un juego, pero la estética así tipo Flash mexicana, así de los luchadores mexicanos y todo esto, es lo único que me puede sonar un poco así en iPhone. Ya uno sabe. ¡Hearthstone! Bueno, sí, Flan... Eso es un juego de 2013 porque ni siquiera ha salido oficialmente. Ya, no salió, pero me da igual. La beta es mi juego del año también. La beta, la alfa y... juego del año 2014 y 2017, ¿no? ¡Oh, sí! También probé la beta de Final Fantasy XIV, pero no jugué a un juego en sí. ¿Y qué tal? Ah, muy bien, muy bien. Final Fantasy XIV, a Realm Reborn, está... Supongo que he mejorado con respecto al otro, porque supongo que si hubiese probado el otro no me había gustado y este me encantó. Lo malo es que eran las betas estas de pruébalo un día y se acaba la beta. O sea que no fue demasiado lo que probé, pero estaba chachi. ¿Te encontraste con muchos bugs? ¿Qué va? No, para nada. Ah, entonces está mejorado con respecto al otro, porque cuando salió el otro la principal queja es que todo el mundo se encontraba con bugs. No, qué mal. Pero no era también las interfaces, que era una mierda también, y los tiempos de carga eran... No, todo, tenía de todo ese juego, de todo, yeah. Y más. Bueno, es una... Uy. ¿Qué? No, di lo que ibas a decir. Dije pues nada. Ah, vale, es que no te entendí bien. Otro juego que estoy viendo, que es de 2013 también, que salió el 24 de enero. Ah. Es el... O sea, pensaba que era del 2012... Y es de 2013. Y es el de The Cave, el que hizo... ¡Ah! El que hizo... ¡Me gusta mucho! Team Shaffer, ¿no? ¿Fue? Era de Team Double Shaffer. Fine. Sí, Team Shaffer. No era de Team Shaffer, era del que hizo... Era de Ron Gilbert. Sí, el que hizo Monkey Island, eso. Sí, de Ron Gilbert. Pues mira, ese me gustó mucho también. Me parecía bastante ingenioso... A mí también. Me recordó más a toda la gente diciendo que era aventura gráfica. pero no, no me parece aventura gráfica. Me recordó más a Lost Vikings, aquel juego, o al Train incluso. A mí me recuerda a sí, a Train, sí, justo. Es que no te había entendido ahora, iba a decir Train yo también. Me recuerda mucho a Train. Sí, es muy parecido, o sea, pero con más personajes, con más de 3 personajes a elegir. Sí. Y me gustó mucho. Y otro también que está muy bien y que estoy jugando bastante últimamente es al que también veo que es del 31 de enero del 2013, así que entraría. Uh-huh. Es el Sonic and All-Stars Racing Transform. Racing Transform. Tenemos que echar una. ¿Lo tienes? No sabía que lo tuvieras. Sí, sí, sí. ¿Te tengo yo en Steam puesto? Pues sí. No me tienes. O sea que... No lo tienes. Frank, es el que tiene también. Steam, pero no agregó a ninguno de los del podcast a Steam. A nadie. Es que solo lo tenía para por si... Vamos a ver. Lo tenía porque lo hice para bajarme el portal gratis, cuando estuvo gratis, ¿vale? Pero después ahora, pues me estoy comprando Humble Bundles y tal, y ahora lo tengo lleno de juegos, y por eso estoy haciendo ahora mi sección esta de Steam Flash. Ahora, si queréis agregarme, pues agregadme. Sí. Hago Final. Sí. Te buscaré. Pero bueno, ese, por ejemplo, también me gusta mucho. Pues Mario Kart siempre me han gustado, y para así tipo Mario Kart me parece el mejor Mario Kart style que hay para PC. A mí se me da muy mal. Me parece... pues a mí bien. Aparte que lo juego con el mando, porque me compré... Yo también. Me echaron para Reyes el mando de la Xbox para jugar en PC. Y hostia, esto es otro mundo. O sea, yo siempre juego con teclado y ratón a los juegos. O sea, los FPS tipo Portal o Bioshock los sigo jugando con teclado y ratón, porque esos hay que jugarlos con teclado y ratón. Pues lo que son plataformas y juegos de coches y todo esto, es otro mundo jugarlo con el mando, y más con la Xbox. Porque mira que siempre he sido de PlayStation yo, pero es una delicia el mando, o sea, me encanta. Es que... Y quiero decir una cosa. A ver. ¿Ya se puede jugar a FPS en consolas? Porque sacaron un adaptador que te permite jugar con teclado y ratón a FPS en consolas. Sí, bueno, la Play se podía, por lo menos hasta la última noticia que tenía, tú podías conectar tu ratón y tu teclado. Sí, pero creo que este lo sacaron ya para las consolas de nueva generación. Ah. O sea, pues, también Xbox. Entonces, ni idea. Pero eso, no sé, yo estoy encantadísimo con el mando. Vamos, tu juego del año, el mando de la Xbox 360. Sí, periférico por lo menos, pero encantadísimo. Y eso, y el Sonic, esto Transform, me encanta. Pues yo uso un mando USB y estuve como media hora configurando los botones. Un desastre. Yo es que cogí este precisamente por eso, porque como es tan compatible con todos los juegos y el 90% de los juegos ya te viene configurado para el mando, te digo, mira, sí. Te quitas de líos, porque de hecho, o sea, antes usaba un mando de la Play 2 con el adaptador USB este. Y luego con el X-Padder, pues sí, lo mapeabas y ponías cada juego, tenías que configurarlo y poner una configuración distinta para el mando, con las teclas y tal. Pero hasta que es un lujo, es enchufarlo y venga, a jugar. Y o sea, fueron 30 euros, creo, pero amortizados ya en un mes y pico. Ah, pues chachi. Igual me lo pillo yo también. Porque yo estoy, como tú, estoy usando el de la Play 2 con el adaptador USB. Que bueno, todo se ha dicho, ahora que he conseguido configurar de forma funcional un emulador de PlayStation 2, pues igual es mejor para eso usar el mando de PlayStation 2. Bueno, para eso es mejor, sí, evidentemente. Yo me lo cogí porque para PC, para la mayoría de los juegos de PC ya te vienen preconfigurados para el mando de la Xbox. Pero ahí por el coñazo de tener que configurar el X-Padder ahí y mapear cada juego para cada configuración. Y esto ya te digo, enchufarlo y listo. Tiene que ser con cable, porque el que va por radio frecuencias o no funciona o es complicadísimo hacerlo funcionar. Pero con cable es enchufarlo y listo. Bueno, ¿algún juego más que... ¿Se te acuerde que es de 2013 o ya empiezo yo con mis gotis? Pues no, así que me hayan gustado, no. Que no me hayan gustado tanto como dice la gente, sí. Pero que me hayan gustado bueno, mucho. Para hacer no. Este ya tenemos otros podcasts. Ya haremos otros podcasts, ¿eh? Sí, sí, bien, bien. Ya puedes. Puedes el podcast de hablar bien. Los Coti, caca del año. Bueno. Después de ese intento de chiste por parte de Avandra, creo que voy a hablar yo de los juegos del año, que, o sea, de mis juegos del año. Realmente, juegos de 2013, o que se podrían considerar como juegos de 2013, hay dos que haya jugado, que son el Pokémon X. ¿Quién se ha ido? Flan, que se ha caído y se acaba de cagar. Ah. Creo que coño... ¿Por qué no deja de sonar? Porque Flan me está llamando. Oh, ya está. Oh, pues caí, como decía, juegos de los que se puedan considerar de 2013. Oh, igual, creo que podría ampliarlo a tres. Está el Pokémon X, que ese sí que es de 2013, salió en octubre o noviembre o algo así. Después, un Epic, que como salió en Steam y en GOG este año, y además las versiones de Steam y GOG ya son diferentes con respecto a la versión inicial y tal, se podría considerar ya un juego de 2013, quizás. Bueno, y acaba de salir en Wii U. Un poco trampa, pero sí. Y también salió en 2013 la versión juego del año de Borderlands 2, que era Borderlands 2 y todos los DLCs del pase de temporada incluidos. Y como yo lo que compré fue el pase de temporada más... Yo lo que compré fue Borderlands 2 más el pase de temporada, básicamente lo mismo. Así que también lo podría colar así como un juego de 2013, haciendo un poquillo de trampa. Oye. Y bueno, voy a aprovechar para hablar un poco como tú de cada uno. Un Epic, por su parte, es un... No sé si lo conoceréis, supongo que sí, porque ya ha habido bastante bola en el mundo del mundillo. Y además, gente del chat, uno que estaba en el chat de Vamos a Jugar es doblador en ese juego. Sí, ¿Al Baja ya uno este? ¿O? No, True Fighter Man. Todos con él. Se llama así. Sí, que ese dobló al malo malísimo de juego. Sí. Bueno, un Epic es un juego español de Francisco Teles de Meneses. Teles de Meneses es un solo apellido, sí, lo sé, muy raro. Teles de Meneses. Sí. Debieron de putearlo mucho en el colegio, el pobre. Pero no te metas con él. Digo yo, es que estás atacando a todo el mundo. No. Yo no estoy atacando, yo solo digo... ¡Atacando! Es el apellido clásico por el que te putean en el colegio. Nada. Empezamos bien el análisis. Nada. Haciendo amigos. Pues el juego está muy bien. Por lo menos a mí me gusta. Cada uno tiene sus opiniones. Jesús no le gusta, creo. Creo recordar. Es así una mezcla entre Gradius y Castlevania. Gradius o algo así se llamaba. Y nada, es como lo que describía Jesús del Guacamele, es un juego con referencias a todo, un humor hipercabestro y un humor muy de rol, o sea, muy para aficionados de lo que es el rol y los videojuegos, porque hay múltiples referencias a rol, pero me he referido a rol de mesa, del de toda la vida. Y a videojuegos a saco. De hecho, la primera referencia ya es a uno de los juegos de los que saca la jugabilidad, que es el Castlevania, que una de las mecánicas más básicas del juego es que tienes que ir encendiendo las antorchas del castillo, y nada más encender una antorcha dice que espera que no se la apague el Sarasa del latiguito de Castlevania. Y nada, el juego en sí está bastante bien, tiene un doblaje es español, tiene doblaje en español que está bastante guay. Hace nada lo doblaron al inglés. Yo no lo probé doblado al inglés, tontería. Y nada, o sea, un juego divertido que por 7 euros da bastantes horas de de entretenimiento y tiene un multijugador que es bastante curioso, porque el multijugador es básicamente que el narrador es como si fuera el máster de una partida de rol, y los jugadores que están en el multijugador son personas que están jugando esa partida de rol. Fíjate. Y los personajes que controlas son tus personajes jugables de la partida de rol. Qué bien. Y a los chinos les mola mucho. Sí, es curioso lo de este juego, porque lo petó en Rusia y en China, que son los países así de piratería saco, pero lo petó ahí. Fíjate. Qué bonito. A China. Y... No, perdón, es que me hace gracia. Bueno, venga. Es que ahora con lo de no, es que los españoles nos tenemos que ir afuera a trabajar. Y un juego hecho en España resulta que es donde tiene más éxitos en China. En fin, bueno. Sigue. No, creo que no se, ahora mismo creo que no se podría decir que donde tuvo más éxitos en China, porque donde tuvo más éxitos en Wii U. Pero Wii U no es un sitio. Vamos pero a ver. Creo que Wii U es en China pocas, o sea, ah, bueno, vale. Decir. Vale. Después, por otra parte, Borderlands 2 es... Creo que la definición más básica de Borderlands 2 que se podría hacer es Diablo 2 con pistolas. ¡Qué bien! Es un juego que va mucho más allá de eso, pero no deja de ser un... Lo básico, lo más básico es un Diablo 2 con pistolas, pero más allá de eso... Es que definirlo es humor cabestro, super ácido, sangre, balas, ciencia ficción, rol a saco y... Sí, es que metes el primer balazo y cuando te das cuenta llevas 80 horas metidas en el juego. Creo que no se nota que es el juego del año de León. No se nota lo bastante. No lo es. Este pues está gratis, bueno, está gratis. Está el fin de semana gratis ahora en Steam. Y lo bajé, pero estuve jugando un par de horas. Llegué hasta donde, bueno, jugué poco, o sea, hasta donde tienes que arreglarle el ojo al robot. Muy al principio, y no me está enganchando mucho. Pero es la parte así más tal, porque aún no tienes todo, o sea, al juego aún le falta bastante por conseguir, pero a partir de ahí, cuando empiezas a... También reconozco que es que me da, o sea, todo el tema de subir de nivel las armas y modificar las armas y eso, reconozco que me da pereza. Ah, no tienes que modificar nada, o sea, tú vas consiguiendo armas ya de por sí. Ah, bueno. En ese caso. O sea, tú, las armas las compras o las consigues en cofres o derrotando a ciertos enemigos. Las mejores se consiguen derrotando a enemigos especiales. Lo que es... El personaje en sí no tiene estadísticas como en un juego de rol clásico. Todas tus estadísticas en plan fuerza, defensa, tal, dependen de el escudo que lleves. Bueno... No es un escudo al uso de escudo romano, sino un escudo así más en plan campo de fuerza, ciencia ficción. Tu ataque depende del arma que lleves. Y a menos que seas una clase en concreto, que es la clase sirena, no tienes así ningún tipo de poder en específico. La clase sirena sí que tiene un poder que es se llama base o algo así, que puedes atraer enemigos hacia un punto y cosas raras. Y nada, o sea, el juego es que es un desmadre en sí. Tú empiezas, al principio es un juego, parece un juego normal, un Diablo 2 normal con pistolas, como ya dije, pero después, que si los coches, que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si las misiones secundarias, que si el humor, que si toda la... Es que te acabas enganchando. Y cuando lo juegas en multijugador, he de decir una cosa, el multijugador solo con gente a la que conoces, porque jugando con otra gente, eso ya es imposible. Pero bueno, como Left 4 Dead, como los Left 4 Dead, si juegas con gente a la que conoces, con la que estás hablando y tal, pues guay, pero si juegas con gente con la que te has encontrado así en los procesos de crear grupos random, pues bastante mal. Creo que eso se extiende a cualquier juego online, ¿eh? No es por nada. Ah, pues a mí con Left 4 Dead 2, o yo soy de los buenos, pero no me pasa eso, por ejemplo. ¿Será que soy de los que pilotan? No, pero lo digo porque te pueden salir bastantes mancos en ese sentido. ¡Ay, Dios! ¡Que se me olvidó uno! ¡Ah! ¡Ah! Pues ahora, bueno, pues me dejas ahora hablar de Borderlands 2. Lo siento. Yo Borderlands 2, vale. O sea, lo tiene mi primo, lo cogí además que hace dos o tres semanas como mucho, y el cabrito siempre que le veo me dice que está viciadísimo, y de hecho dentro de las estadísticas de Steam y en menos de un mes le ha echado 103 horas. O sea... No, o sea, Jesús, yo te recomiendo que sigas jugando, por lo menos dale beneficio de la duda, métele unas cuantas horas más, porque puedes descubrir un juego bastante interesante. Por cierto, ¿qué clase te has hecho así para...? No lo sé, o sea, creo que era el tío este bajito y fuerte, ¿no? Hay cuatro personajes. ¿El que va con una camiseta naranja? Pues no me acuerdo, sé que estaba el tío alto y como el medio prota, la tía, y luego había otro que era así más bajito, como con barba, puede ser, no sé. Ah, sí, es la clase que me hice yo. No sé. Pues esa clase en concreto, si sigues avanzando un ratejo más, pues es que ya empieza a tener sus desmadres también esa clase. De hecho, una curiosidad, todos los nombres de las... o sea, tienes un árbol de habilidad clásico, tipo Diablo 2, y todos los nombres de todas las habilidades de todos los personajes tienen una referencia a algo. O sea, este también es un juego de referencias. Pues no, seguiré, bueno, como está gratis hasta el lunes, seguiré dándole un par de ratillos más. ¿Sí? Si me engancha, pues ya me lo cogeré, ahora que está de rebajas. Está al 50%, creo, así que... Sí. Además, es un juego que los DLCs merecen la pena, porque no son los míticos DLCs que continúan... O sea, la historia llega a un punto y ya está, y después la continúan, sino, por ejemplo, el primer DLC está pensado para que vayas jugando mientras estás jugando a la historia principal. Hay un DLC que sería posterior, que es una burrada, es un torneo ahí, se llama el torneo del más cabronazo, que se trata de encontrar a la persona más cabronaza del mundo que transcurre el juego, que es Pandora, y básicamente tienes que matar a todos tus rivales, pero no sé... los participantes se ponen trampas entre ellos y cosas así, y todo ese tipo de cosas. Y el último DLC es una partida de rol entre algunos de los personajes, o sea, una referencia a Dragones y Mazmorras constante. Y bueno, más allá de eso, o sea, para mí es un juegazo, le he metido muchísimas horas, he estado jugando con un par de amigos en el multijugador, y el multijugador es la hostia, o sea, es que no es un multijugador competitivo, sino que es colaborativo. Tú estás ayudando a otra persona a avanzar en la historia principal, o la otra persona te ayuda a ti. Y no sé, por 30 euros creo que está ahora el juego en sí. Sí, la edición, el juego base está a 30 euros. Y normal son 30 y está al 50% este fin de semana. 30 euros y normalmente tiene algún... Es raro el mes en el que no le cuadra una rebaja. Yo creo que es un juego que merece muchísimo la pena. 94, y nada, pues la has metido ahí. Lo estoy viendo ahora. Sí, 20, sí. 94 horas le tienes metido. Y eso que no puedo jugar mucho, ¿eh? Sí, se pone aquí que 4 horas has jugado en las últimas 2 semanas. Aquí es Stalker total. Sí, es que no puedo jugar mucho, pero en cuanto tengo así un ratojo libre, ya le estoy metiendo horas. Ay, Dios. Bueno, seguiré un poco con él. Yo lo recomiendo, en serio. Y por otra parte, mi juego del año, del que quería hablar, hasta que... Bueno, voy a dejar a Ramón que hable del juego que se ha acordado, y así dejo en intriga mi juego del año, que supongo que ya deduciréis. Y nada, Flan, dinos. Sí, Ramón es Flan. Tío, lo tienes en Twitter, no me fastidies. Ya, no me pasa nada, don't worry. Ni no Kuni. Ni no Kuni. ¿Cómo no? Ni no Kuni, la ira de la bruja blanca. ¿Cómo se me olvidó ese juegazo? Me extraña que no lo tengas como juego del año. Puedes cambiar si quieres. Se me olvidó, claro que cambio por Ni no Kuni. Cambio como los cromos. Ni no Kuni es el juego del año. Pero si se me olvidó será por algo, no sé. Pero no, es el juego del año. Porque Bioshock Infinite tampoco me gustó tanto. Ni no Kuni. ¡Ninokuni! Lo que pasa es que como me estaba guiando como por las listas estas de juegos del año de la gente y tal, y digo yo, ah, a ver uno que haya por aquí que me guste a mí, pues este, y ya está. Pero no, es Ninokuni. Ninokuni es un juego, que es un juego con mayúsculas, porque es una aventura enorme, es... tiene una exploración que es muy parecida a los Dragon Quest de Play 2, bueno, al Dragon Quest de Play 2, el Dragon Quest 8 y el Dragon Quest 9. Se parece, a mi parecer, la exploración se parece mucho a Dragon Quest. Está hecho por Level 5 también, o sea que eso. Y, ¿qué más? Y el sistema de batalla sí que es muy ya muy, muy, muy suyo propio, que mezcla Pokémon con Final Fantasy y acción, no sé. Sí, no, Dragon Quest no. Dragon Quest fuera. Adiós, Dragon Quest. Es, tú tienes a tus bestias, a tus... Bueno, sí, Dragon Quest Monsters Joker. Con Dragon Quest Monsters Joker sí que hace una mezcla ahí. Tú tienes a tus únimos, que se llama, que son las criaturitas que puedes capturar, entre comillas, que se hacen amigos tuyos. Tus Pokémon. Sí, tus Pokémon. Y también puedes luchar con tu propio personaje, que tiene hechizos y tal. Y es muy bonito el juego, es muy largo, que también se agradece, porque la historia es preciosa, la jugabilidad es divertidísima, te pasas... lo bueno del juego también es que no te hace falta farmear demasiado los niveles y tal, te vas entrenando un poco así a lo largo del juego, no es de estos juegos a los que tengas que irte para atrás para subir de nivel demasiado, únicamente cuando quieras a lo mejor entrenar a uno de los monstruos que te consigas más adelante, pero eso es como en Pokémon también, ¿no? O sea, tú tienes unos 3 o 4 monstruos que te gustan, pero de repente te aparece uno que te gusta más, así que quieres sustituirlo, pero te hace falta subirlo un poco de nivel, así que ahí sí que hay que a lo mejor pararse un poco más, pero por el resto es bonitísimo. La exploración me encanta del juego, encontrarte todas las cosas por el mundo es enorme. Hay dragones, hay piratas, hay ladrones, hay animales antropomórficos, hay desiertos, hay volcanes, hay de todo. Es un juego completísimo y me estoy ya euforizando porque el juego me gustó mucho y no me acordaba de él. Es imposible flipar más que León, pero sí, y no me acordaba y me estoy enfadando conmigo mismo y lloré mucho con el juego. Estuvo muy bonito. Que yo ya le tenía ganas y ahora le tengo más por tu hombre culpa. A mí el rol que no me gusta nada, pero nada, o sea, cero, menos, sí. Menos 5, menos 10, lo tiene mi primo y yo de verlo el juego, o sea, por lo bonito que es de Miyazaki y todo eso, sí, lo que es verlo sí me gusta mucho. Sí, sí, sí, es verdad que las animaciones son todas de Studio Ghibli, el diseño de personajes y tal, que también es un plus. Y es que, jo, madre mía. ¿La música de qué? ¿Cómo se llama? La música del juego es de... ¿Cómo se llama este hombre? No me sale... ¿De qué juegos es? ¿De qué hace? ¿De Ninokuni? No, sí, pero otro. De... es el que hace todas las canciones de Studio Ghibli. Ah, no sé. ¿Cómo se llama este? Yoi Saishi. Yoi Saishi, ese. Ah, sí, es que la música también es muy bonita. Es el compositor clásico de Studio Ghibli y de las películas de Takeshi Kitano. A mí me recordó mucho la banda sonora a la de Dragon Quest. También pensaba que era un compositor que tenían los de Level 5 o algo. Pero es muy bonita la voz también, la banda sonora original. Está preciosa. Es que lo tiene todo bonito. Es que no sabría decir cosas malas del juego. Seguramente si me pusiese a pensar sacaba algo, porque puedo ser crítico, ¿eh? Puedo hacerlo, aunque no os lo creáis, puedo ser crítico, pero es que, habiendo pensado de repente en el juego, es que me gustó cuesta. Completamente durante todo, sí, es hermosísimo. Además la curva de dificultad tampoco es demasiado pronunciada, está bastante guay a lo largo del juego, todo lo que vas haciendo te va resultando un poco difícil a lo largo del juego. Tampoco demasiado fácil y tampoco demasiado difícil, no sé. A lo mejor sí que se le podía añadir un poco de dificultad, porque sí que se nota mucho la diferencia entre todo el juego y el jefe final, por ejemplo. Porque el jefe final es chunguísimo y el resto del juego a lo mejor es más fácil. Pero también puede ser porque yo me encontré con un monstruo de estos que son muy, muy buenos y iba con él durante casi todo el juego y a lo mejor fue por eso por lo que me resultó más fácil. Que eso también es otra cosa a tener en cuenta. Pero en fin... que eso, a lo mejor me lo tengo que pasar otra vez con monstruos más normales. No sé, jugáoslo. Ni no Kuni y Psychonauts. Ahora voy a estar con esos regálame dos. Regálame una Play 3. Vale, no. Es curioso porque yo me compré el juego en las rebajas de las rebajas de invierno de la PSN Store. Ah, sí. Pero como el juego ocupa 16 y pico gigas ya. Y lo que es mi conexión a internet es de 3 megas, pues aún lo estoy descargando. Madre mía. ¿Cómo que aún estás descargando? Claro, porque solo lo dejo descargar en segundo plano mientras estoy jugando con la consola. Sí. Y yo no dejo la consola ahí descargando porque, claro, eso chupa electricidad y no es plan. ¿Y cuánto tiempo te lleva? Pues pon que... como a lo mejor un giga cada hora. Un giga cada hora. Madre mía. Sí, sí. Qué tío rata por no dejar ahí la consola puesta en la noche, ¿sabes? Ya. Deja la consola encendida, hombre, y juégatelo. Coño, pero ahora también estoy jugando Final Fantasy XIII. Creo que para cuando acabe Final Fantasy XIII ya se me habrán descargado dos Ni no Kunis. A ver. Ay, León, por favor, ¿eh? Un poco de sentido común. El juego lo merece. Bueno, esto me da a pensar que podríamos contar como tiempo de juego. O sea, podríamos utilizar como nueva unidad para medir el tiempo de juego Ni no Kuni. El tiempo que tarda en descargarme un Ni no Kuni es la unidad básica. No, porque no lo sabemos todavía con seguridad cuánto va a tardar. Madre mía. León, por favor. ¿Cuándo te hacemos un podcast y hablamos de duración en Ni no Kuni ese juego? Sí. Este podcast va a durar tres Ni no Kunis. Tres Ni no Kunis por lo menos. ¿El qué? Ay, nada. Y el 144, por ejemplo, dura... ¿cuánto? ¿Cómo que 144? ¿10% de Ni no Kuni? El 140, dirás. 140, eso. 140, sí. Ya le he añadido cuatro números. Claro, cogiste 12 al cuadrado. 0,1 Kunis. 0,1 Ni no Kunis. Ni no Kunis. Mila Kunis. Mila Kunis. En serio, Flan, en serio, vete al rincón un rato. Ah, oh, por favor. Por una vez que soy ingenioso. Hermana secreta de Fernando Alonso. Nos ha hecho olvidar el chiste de Abandra de antes. O sea, no me acuerdo ya de cuál era. Yo tampoco. Con lo de Mila Kunis. Lo has ocultado ahí. Sí, una capa ahí que has echado sí, encima. Coño, pero no os habéis dado cuenta de que Coti también es un cantante así un poco especialito, ¿eh? No intentes mejorarlo. No es muy bueno. No intentes mejorarlo. Acabas de superar a Flan. Lo has vuelto a recordar, lo has empeorado aún más. Es que lo de los chistes malos. Déjalo. Flan es el gracioso, déjalo, yo cuento chistes déjalo, malos. Déjalo, por favor. Me halagas. Por nuestro bien. Ay, no. Dios. Venga. Cada uno tiene no. que interpretar su papel. No. Madre mía. Bueno, pues... ¿Y tu puñetero juego del año? Bueno, pues mi juego del año es, como ya habréis deducido por descarte, el Pokémon... La Biosurf. ¡Copión! La Biosurf. Todos los años. Todos los años. Todos los años Biosurf. Sí, y el mío es Journey, no, que ¿sabes? Este año como apenas he jugado, porque quiero dedicarme a los juegos que tengo en la biblioteca de Steam. ¡Ay, bueno! Que ahora mismo entre juegos que tengo en la biblioteca de Steam... Y juegos que tengo instalados de Humble Bundles, pero que no tengo la biblioteca de Steam, creo que son ya 70 juegos. Madre mía. Tienes que hacer un Steam, León. Dios, por favor. Y me da miedo los Humble Bundles que puedan salir este año. Me da miedo. Yo instalados tengo 137. Wow. En la biblioteca 210. Que a mí no me caben tantos. A mí me dan miedo los bundles que puedan ir saliendo este año, porque... Bueno, han bajado el nivel, ¿eh? Últimamente, mira que yo siempre he sido de los que se los compran todos, pero los tres últimos así, no ni por un dólar. A mí el X bueno, sí que me gustó mucho. Bueno, el de Civilization está bien si no fuese porque no te gustan los juegos de no, estrategia, pero es que... Tengo el 5 por ahí pendiente porque toda la gente me dice que lo juegue, pero es que me da mucha pereza. Y lo tenía ya comprado de antes, o sea, el bundle este ya pasa de él. Pero el que dice Flan del X era el que estaba el To The Moon, ¿no? Sí, To The Moon, Tokitori, Creus. Papo y yo. Sí. El To The Moon es que no me gustó nada, ya lo jugué hace ya un par de años, me pareció peor. Anda. El Runner 2 lo compré en las rebajas de Steam en invierno, y el Papo y yo tampoco me llamó mucho la atención, así que dije, ¿para qué? Vaya. Bueno, yo voy a ver si me gustan, aún no jugué ninguno, es que yo me cojo el banner y lo dejo ahí después. Pues nada. Lo triste es lo del bundle actual que tienen, que es Humble Double Fine Bundle, ya ni ponen dos ni nada, Humble Double Fine Bundle, son los mismos juegos que el anterior Humble Double Fine Bundle, más uno, y ya está, o sea, no se han matado, yo de hecho creo que han reciclado todo y han añadido un juego. Pues si no los teníais, compraoslo. Está el Psychonauts. Pero en el otro estaba también el Broken Age, ¿no? Me parece. En el otro, que era ya de los Humble Bundle de 2 semanas, no era un semanal. En el otro, en la segunda semana, te daban acceso a la beta de un par de juegos de Double Fine, pero nada más. Me sonaba que daban por $25 la opción de ser Baker también. Que por cierto, yo los fui desde el primer día que salió el Kickstarter en 2011 y me lo pasé. Gran juego, Broken Age. No lo he dicho antes porque como es de enero, ya lo diré en febrero del año que viene, cuando hagamos en febrero, en marzo o en abril del año que viene, cuando hagamos el GOTY del 2014, en verano, diré Broken Age. Diré Broken Age. Pero hasta entonces ya me callo. Bueno, yo he hecho los deberes y ya para este año ya tengo reservado el juego de 2014, así que con mí no puedo decir que tengo un GOTY para 2014. Ya los tienes ahí escritos. ¿Y es cuál? Ya, por curiosidad, por no esperar hasta diciembre del año que viene. Ah, no, tengo reservado la HD de Final Fantasy X. Más que nada porque no lo juego en su momento y pues nada, habrá que jugarlo ahora. Yo como soy un fanboy lo tengo aunque lo haya jugado. ¿Vas a hacer pasillos 1.0 y J-pop tu GOTY? No, a ver, si fuese para GOTY sería el Final Fantasy X, porque el otro no existe. Es como Monkey Island 4, no existe. No vuelvas a criticar los pasillos el 13, por favor. Es como Monkey Island 4, no existe. Y aunque tenga pasillos, pueden ser pasillos bonitos, pueden ser pasillos bien hechos. Bueno. Pueden ser pasillos que no sean de Calatrava. Bueno, son un poco mejores que los del 13, pero en fin. Pero bueno, a ver, yo dije por ahí en un momento, hará 20 minutos igual, que mi GOTY 2013 era Pokémon X. Y nada, ya he hablado bastante a Bandra de él, pero es que... Tampoco es que haya hablado mucho. Para mí es que es el mejor Pokémon que han sacado hasta la fecha, pero... Porque es como todo lo que tenían. Esta ya es la sexta entrega, podríamos decir. Sexta generación de Pokémon. Y básicamente lo que han hecho es ir cogiendo lo bueno de cada generación y meterlo en un juego. Y añadirle gráficos y sonido bonito. Sí. Hacerlo todo bonito y francés. Y hacerlo muy francés. Y de paso le ha metido bastantes añadidos nuevos, como joder, la jugabilidad ha mejorado una absoluta burrada. Le han metido un montón de cosas. Y lo que es todo el apartado multijugador es que el cambio es radical. O sea, es multijugador constante, pero no en el sentido de que estás todo el rato en multijugador, sino que puedes jugar de forma en multijugador en cualquier momento. No tienes que ir a ningún sitio especial ni nada por el estilo. En cualquier momento, dentro de la partida normal ya puedes jugar de forma multijugador. Y ¿qué iba a decir? Sí, o sea, no es un juego perfecto, obviamente tiene sus críticas. Yo ya escribí un análisis bastante extenso, 2000 y pico palabras escribí sobre él, en el que criticaba muchas cosas que no me habían gustado, pero aún así es un juego bastante redondo, porque a pesar de tener algunos defectos que yo considero grandes, tiene grandes virtudes, o sea, tiene cosas muy, muy bien hechas que lo hacen un juego que merece mucho la pena. Y es el juego por el que me acabé comprando la 3DS y, sinceramente, creo que me mereció la pena la compra. Muy bien. Un apunte. Muy bien. Los que juegan competitivo, que bueno, de todos nosotros creo que aquí no hay nadie ahora mismo. No sé si vosotros, alguno de vosotros jugará competitivo. León, tú no, ¿no? Yo no, pero porque no tengo tiempo para poner más. Bueno, yo en la Universidad de Vigo estamos haciendo, están organizando la Liga Interfacultades de Pokémon. No sé si os habéis enterado. ¡Qué bonito! Creo que habías contado algo. Sí, hay que apuntarse, ¿eh? Venga. Divertido puede ser que nos partan la cara. Ya. Bueno. Pues dicen los de competitivo que es más fácil, que es mucho más fácil, bueno, conseguir los Pokémon buenos para jugar. Sí, sí, nivel. Sí. Que los métodos de crianza son más fáciles, sí. Verlos. Sí, yo me puse un poco. Sí. Estoy de acuerdo. Que yo también, que sé que no juego demasiado competitivo, pero ahora que es más fácil, como que, no sé, tienes. Te incita un poco más a hacerte un Pokémon de esos perfectos. Antes era como, ¿qué estoy haciendo? Pero ahora ya te lo dicen un poco necesitas mejor. Menos y, está paciencia. Guay. Y tengo un Donphan ahí, perfecto. Oh. Sí. Sí. Necesitas menos paciencia, pero aún así pues es sí. Más en la que yo tengo. Oye. Bueno, León. Y Monster Hunter Trio Ultimate también está guay. Sí, bueno, es que a mí los Monster Hunter no me llaman, así que pasé un poco de él. El que sí que me llama, porque le probé la demo, es el Fire Emblem Awakening, que tenía pensado de estar curioso. Sí. Y eso. Espera. Project X. Creo que Final Fantasy X 8 HD, la versión de Steam, salió en 2014. Así que ya tengo dos juegos para el 2014. Ajá. No creo que se lo llegue a tu juego del año. No, puedes estar seguro de que no. Eso es trampa, eso no vale. Tendremos que hacer una bazofia del año para que este señor se pueda desahogar. Que va, no me daría tiempo. Ay, Dios. Ay, Dios. Tampoco es tan terrible, es decir, tiene cosas bastante malas, pero... Gotti igual, pero la GM de Game es garbage. Tendríamos que hacer aquí un programa de 6 Nino Kunis para que pudiera hablar mal del juego. Por lo menos. Sí. No, a ver, tampoco lo odio tanto, pero es que... Ese juego sí que te exige paciencia. Tú desahógate, hombre. No pasa nada. No, veo. A ver, yo ya acabé de hablar de Pokémon X y de Final Fantasy VIII ya si tal hablaré el año que viene. Sí. Así que si queréis pasamos a otra cosa, a menos que os acordéis de algún juego a última hora. Yo solo tengo que decir que la versión de Steam requiere bastante menos paciencia. Eso sí, no petéis Squall con previa en fuerza ese principio como hice yo, porque se volverá ridículamente fácil. Y tedioso, muy tedioso. Pasamos a otro tema entonces, chicos. Y... No sé, ¿cuánto tiempo llevamos? Por cierto. Creo que alrededor de 1 hora 10 minutos o 1 hora 15 minutos. Vale. Podemos hacer un poquito más para hablar de lo que vamos a hacer en el blog y todo eso y acabar, ¿no? ¿Podéis decir qué tal está haciendo el Maniac Mansion? Porque yo pensaba que ibais a jugar al Día del Tentáculo. ¡Ya! No al primero. Sí, sí, sí, sí. Es que mira... Sí. Plan, vamos, tú. Ah, sí, lo explico yo, porque yo sé hablar también, ¿verdad? Claro. El caso es que yo tengo el Day of the Tentacle, ¿vale? Pero quise grabarlo con el Fraps y no iba, porque claro, no es un ejecutable como... Sí, se ejecuta en su propia consola, ¿sabes? O eso. Y el Fraps no me lo detectaba como un juego. Y con el Scum VM, ¿no? Con el Scum, estábamos en casa de Avandra y le dijimos a León, bájanos ahí el Day of the Tentacle y lo rulamos con el emulador del Scum. Y él vale. Y en vez de bajar el Day of the Tentacle, él no lo quiere admitir, pero se bajó sin querer el Maniac Mansion y nos dijo, ah, sí, lo elegí porque es la primera. Y nosotros, no, León, queríamos jugar a Day of the Tentacle. Y no, ah, pero juega este que es la primera. Y nosotros, vale. Y así estamos. ¿Ves cómo tienes las cosas mejor? Ya, bueno. Y así estamos, sufriendo y sin avanzar. Pero mucho. Ya, hemos normal. Hemos llorado. Sí, es que es muy complicado. Pero... el primero es exageradamente complicado. Aparte de que la puedes cagar y quedarte atascado y... o sea, realmente la puedes cagar y no saberlo y estar jugando, o sea, sin poder realmente pasarte el juego, sí, porque, sí. No puedes pasártelo ya. Créenos, lo sabemos. Pregunta, ¿eso pasa en el segundo? No, el segundo es muchísimo más fácil y muchísimo mejor. Bueno, pues tenéis que volver a hacerlo, pero con el segundo. ¡Sí, gracias! ¡Qué buena idea! Ahora que lo pienso, Flan, no nos hemos dado cuenta de que hay otros... Bueno, realmente yo no sé si conoces la saga de libros, pero no nos hemos dado cuenta de que existen los juegos de novela gráfica del Mundo Disco. ¡Ah! Mundo Disco, mi compañero de piso es súper fan, tiene todos los libros y me está diciendo siempre que los lea, pero no le hago caso nunca. ¡Léelos! No te arrepentirás. Los juegos están, bueno, guionizados por el autor. Son 30 libros, No sé 30. Cómo serán de... Sí, son un montón. 41 son. Te los puedes leer más o menos por el orden que quieras. Con que te leas el primero y el segundo primero. Pero son 41. Vamos a ver. Yo tampoco me los leí todos. Es como ponerte a mirar One Piece desde el principio, ¿sabes? No, pero es que no tienen una continuidad muy... Es decir, hay muy continuidad, pero no es que leas el libro y te quedes, oh, Dios mío, ¿qué va a pasar? Solo con el primero. Luego te lees el segundo y dices, ah, vale, pues pasó esto. Y luego la historia sigue, tú te lees el que quieras. Si quieres te coges brujerías, otro día te lees El país del fin del mundo, que es el número 22. Así, y luego vuelves al número 4, que es Hechicero, no sé. Hay uno que me darás cuenta. Me llama mucho la atención el título de uno que está ahora allí en la estantería, que se llama ZAS. Se llama así, ZAS. Juegos eran dos, ¿no? Solamente, o llegaron a hacer el tercero. Creo que había dos, sí. El caso es que Maniac Mansion, adiós a Maniac Mansion, yo paso ya de ese juego. Es que... No sé, que me queda curiosidad de cómo narices hacer, ya. Pero... ¿Y cómo rescatar a Sandy? A mí es que me da muchísima pereza ese juego. O sea, yo es que os diría que pasarais de él y jugarais al segundo directamente. Sí, ya pasamos. Lo que pasa es que tenemos ahí una hora de contenido y hay que ponerlo en el blog, ¿entiendes? Ah. Bien. Sí, sí. Bueno, se desperdicia. Yo diría que jugara, o sea, que os animarais y hicierais el segundo. Que es muchísimo más asequible y mucho más divertido y mucho más bonito y mucho más de todo. De hecho, yo diría, es que yo lo suelo tener, o sea, cuando me dicen cuál es mi juego favorito y tal, estoy entre Monkey Island 2 y ese. O sea, nunca sé decir uno o el otro porque Monkey Island es el Monkey Island 2, pero el tentáculo está ahí, por no decir el primero. Está claro que no hace falta, que no hay que hacerle caso al León nunca. Porque, la verdad... Listo. ¿Quién te ayudó a grabar? Que ese amigo no grababas. ¡Bueno! Esto... Exacto. Me suscribo a lo que ha dicho Fran. Exacto. Pues intentaremos entonces con el... Fran, te recomiendo intentar sacarte lo que sea que tienes en la garganta antes de hablar. Iba a decir algo poco apropiado, pero mejor me callo. En fin, pues eso, en el blog eso es lo que está ocurriendo ahora mismo, Maniac Mansion. Y... que nos estamos queriendo todos mucho. Sí. Y Steam Flan. ¿Qué os está pareciendo Steam Flan? Porque a mí me está pareciendo un poco... No sé, tiene un audio muy raro. ¿El Maquinarium? ¿Lo terminé hasta el final, el Maquinarium? No. Lo que he visto ha sido exacto, sí. Todos los de Maquinarium. No, pero eso será el vamos... Puedo comprender tu frustración y tu pena. Ya, eso era el vamos a jugar a Maquinarium, que lo dejé, o sea, porque soy una mala persona o lo que sea. Pero, no sé, no se me daba por seguir grabando y tal, y no sé, me dio como perrecilla. Y ahora estoy, como sé que tengo yo esta continuidad, que no acabo las cosas nunca, pues ahora estoy con Steam Flan, que es la nueva sección del blog, que antes no tenía nombre, y se llamaba sección de Flan a secas, pero en la que juego como 10 minutillos a un juego y voy dando mis impresiones y las notas que le han dado en internet y cosas así, y juego 10 minutos y acabo, y ya está. Alguno lo he visto, sí. Pero los están teniendo, como he tenido problemas con el micro, Están teniendo un audio un poco extraño los de ahora, pero esperaré arreglarlo y tal. Por ahora tengo el de Rogue Legacy, uno que se llama Hackwork, que es un juego muy raro. Yo vi el de World of Goo. El de World of Goo, que es el último que saqué, y Shank 2 también. Pero en fin, el de World of Goo por ahora es el que mejor audio tiene, y aún así el audio es un poco cuestionable, o sea que eso. ¡Eso! Hay que ir poquito a poco. A ver, Blanc, reconoce una cosa, tú ya tienes un historial muy largo de vamos a jugar abandonados. Bastante, ¿no deberías sí. meterte a hacer vamos a jugar porque no, no. son ya tres? Tres o cuatro, sí. No, cuatro, son cuatro. Uno de vamos a jugar a Pokémon Rojo Fuego, otro de Pokémon Negro, otro de Portal 2 y otro de Machinarium. Y creo que ya. Y ninguno está acabado, ninguno. Soy así yo. En fin. Una persona muy constante y tal. Bastante, sí. Pero ahora tengo el Psychonauts para PC y a lo mejor eso sí que me animo a hacerlo hasta el final. O sea que, a ver, ya veré. No, lo que te, sí. lo que pasa es que te veo haciéndole tres vamos a jugar seguidos. Madre mía. Todo con conseguir que la gente juegue ese juego. Sí, por favor. Psychonauts... Tengo curiosidad por jugarlo, ¿eh? Psychonauts lo he empezado ya como dos o tres veces y siempre lo he dejado al principio porque no me engancha. ¡Ah! Causa perdida. No. Adiós. Hasta nunca. No, es que si no te engancha al principio, adiós, ¿eh? Porque el humor que tiene y tal, en el principio ya te da un saborcito de él, y si no te gusta, eso pues... No, no, pero no es problema, porque yo Team Safer, ya ves tú, tengo aquí una foto suya puesta en un marco en la mesilla de noche. Vale. Pero no sé, lo que es el juego en sí, no me... Lo tengo instalado ahí, de vez en cuando lo voy retomando desde el principio otra vez, pero creo que es en el primer sueño, o en el primer la primera movida esta que se te mete en el cerebro, o algo así. Sí, sí, sí. Ahí sí. Digo... Eso, que es un escenario así como medio de guerra y tal. Ahí es donde me digo, bueno, ya seguiré otro día y no sigo. Jo, qué pena. Pues eso. Algún día. Sí, algún día. Ay. Silencio incómodo número 80. A ver, pues yo por mi parte estoy intentando retomar el blog porque he estado bastante ocupado, sobre todo debido a la escuela de idiomas. Que la verdad es que me ha dejado así con poco tiempo últimamente, dado que he estado con los exámenes y todas esas mierdas, pero bueno, a ver si retomo mis publicaciones de los viernes. Pero lo que sí que no he dejado en ningún momento es de publicar todas las semanas los monguerismos, que es esta sección que empecé a finales del año pasado, en la que voy recopilando las estupideces que se hacen en el mundillo de los videojuegos cada semana y que por lo visto le está gustando a la gente y tal. Y nada, o sea, es que es sorprendente, pero cada semana tengo mínimo 4 o 5 cosas que comentar, porque siempre hay alguna estupidez así que dices tú, pero joder, menuda estupidez. Mongerismos. A mí lo que me hace más gracia es la foto que pones al principio de cada entrada. ¿No habéis visto lo de...? ¿Lo de...? No, no, lo cual es... Podría ser un poco ofensivo, quizá. Jesús, di. No, iba a decir que se os habéis entrado en la historia del compositor de la música del Resident Evil. ¿No? Ah, sí, esa ya entra directo esta semana, ¿eh? Ay, Dios. Eso me pasa por no leer. Resulta que era un compositor así bastante elevado y tal, y en realidad era el último, porque el tío tenía problemas de audición y estaba usando a un negro para que le compusiese la música y consiguió timar a los de Konami y todo. Pero ahora están diciendo que no era un fraude pero, y no sé qué. No, la movida es que el tío, o sea, hizo la banda sonora, pero el tío se quedó sordo ya hace años. Y entonces, o sea, la gente le hizo la traba. Porque el tío, incluso siendo sordo, el tío, o sea, por lo visto hay historia que se montó el hombre, que sus padres habían muerto o que eran unos que habían sufrido la explosión de Hiroshima, que el tío aprendió a tocar el piano en el conservatorio desde muy pequeño y tal, y entonces después se quedó sordo y fue cuando empezó a componer así ya más cosas, y claro, por lo visto ya en Japón la gente diciendo, bueno, nuestro nuevo Mozart, tal. Era un tío sordo que componía ahí que te cagas. Y digo, pues ya está, tenemos aquí a Mozart japonés. Y eso, y el tío... Pues a Beethoven, sí. Digo, Mozart. Y no, yo estaba un mogollón de años, o sea, pero con un éxito tremendo allí por eso, porque el tío era sordo y componía que te cagas. Y esta semana no ha sido, esta semana la anterior. Que sí, esta semana. Que ha dicho ya que lo han descubierto el pastel. Pero porque por lo visto el tío que tenía de negro, o sea, le han preguntado que por qué no había dicho nada todos estos años. Y era porque el tío, o sea, el sordo, que dice que al final no era sordo, que era todo un montaje, porque le amenazó, o sea, le amenazó que si se chivaba, que se suicidaba. Entonces por eso seguía componiéndole cosas. Pero bueno. O sea, un movidón que dices, estos japoneses. Madre mía. Pero, no, en serio, esto hay que exportarlo y hacerlo un culebrón, una telenovela, porque va a tener mucho éxito. En serio, una telenovela, no sé, venezolana o de algún sitio, pues no, en serio, es que es una telenovela. No, sí, a ver, es que, pero es que estupideces así y rollos así que dices tú, pero ¿cómo puede pasar esto? Es que pasan cada semana, o sea, no sé, por ejemplo, ¿puedo poner, abrir una entrada así al azar, un par de ellas? Y os digo que saco aquí petróleo, o sea, madre mía. Por ejemplo, la semana pasada, que aquí hay una, hace un par de semanas que toda la movida que se montó con la Nintendo, que había, que tenía pérdidas, cuando en realidad no tiene pérdidas, pero bueno, todo ese motivo. Que la prensa que entró en modo full retard empezó a publicar ahí artículos y noticias y de todo que dices tú, pero ¿cómo puedes publicar eso? Que cualquiera se da cuenta que es mentira. Nintendo Fusion. Sí, nació, salió ahí el rumor de esta nueva consola que iba a fusionar la 3DS con la Wii U, que se llamaba Nintendo Fusion, y luego la semana pasada había un blog que es así sobre noticias de Nintendo y tal, que van en plan, guau, somos la hostia de profesionales y somos una puta mierda, que publicaron lo de Nintendo Fusion y después iban por ahí en plan, guau, hemos destapado todo lo que es lo de Nintendo Fusion y no sé. Tonterías así todos los fines de semana, todas las semanas. Pero, o sea, todas las semanas hay algo. Uh-huh. Vamos, que la gente es idiota. King quiere registrar, bueno, los de Candy Crush Saga, pues quiere registrar la palabra Candy. Es verdad. Buena suerte en Halloween. Bueno, no solo eso, o sea, es que denunciaron por lo visto a los de Banner Saga por usar Saga en el título. Ay, Dios. Sí, sí. Y después los denunció un tercer desarrollador por clonarle un juego. Dijeron que ellos no clonan juegos, pero acabaron retirando el juego de su web y la semana siguiente estaban haciendo declaraciones que su política es respetar las IPs de los demás y proteger las suyas, pero claro, clonan juegos, con lo cual es absurdos así todas las semanas. Y bueno, ya si entramos en lo que es Ouya, Ouya en sí es un absurdo y es una fábrica de absurdos. Pobre Ouya. ¿Sigue existiendo eso? Sí, sí, sacaron una nueva versión de la consola. Que es negra y tiene el doble de capacidad y no sé a quién pretenden vendérsela, pero bueno. Vamos, que de Ouya lo único que mola es el nombre. Oh yeah. Sí. Oh yeah. Y nada más, o sea, es que así, eso es lo que me dedico cada semana, pero bueno, también me lleva un curro considerable, porque me tengo que leer como 1000 titulares cada día para ir sacando ahí las estupideces. Me imagino. Madre mía. Lo cual me ha hecho descubrir una cosa, y es que la prensa de videojuegos en general va con un retraso alucinante, porque es en plan, leo, pongamos, hoy es lunes, por poner un ejemplo, leo un titular en una página. De allí a dos días sale en 4 o 5. De allí a dos días salen otras 4 o 5. Y a lo mejor al final de semana empieza a publicarlo todas las páginas ahí todas las páginas que faltan así a mogollón. O sea, es alucinante. Es en plan, muy coño, no puedes tener un... No, es que digo yo, ¿no puedes tener un lector de RSS y le vas teniendo las cosas actualizadas? Parece que no. Sí, pero es que el resto de la gente recicla la mierda que ponen otros. Básicamente. Claro, pero es que incluso reciclando la mierda que ponen otros. Tienes un lector de RSS, lo compruebas cada hora y reciclas las mierdas en el día, no de allí a una semana. Sí, pero bueno, así estamos. Pero bueno, eso implicaría trabajar, y teniendo en cuenta que la mayoría de los... Tengo la teoría de que la mayoría de los redactores de webs de videojuegos no se han llegado a sacar ni la ESO, pues... ¡Qué bien! Atacando a todo el mundo, ¿eh? Está lloviendo. ¡A todo el mundo! Sí, hoy hacemos amigos. Bueno, por lo menos tienen la ESO, ¿no? Tienen la ESO, no como el Rubius, como se pudo ver en Buenafuente. ¡Ay, Dios! Que fue, bueno, comentar, ¿eh? Fue buena fuente ese. Sí, bueno, el programa ese que tiene ahora. Ay, Dios. No sé, está en YouTube, lo vi en YouTube, la entrevista. Bueno, la abro comillas, entrevista, cierro comillas. Ya. Yeah. Lamentable. Supongo. En fin. Nos lo podemos imaginar. Una pena que no tengamos aquí trolazo para decir algo al respecto. Bueno, a ver, pero es que más allá de eso, tú entras en algunas webs, ya no solo digo españolas, o sea, ya no es por que, en plan, es que España, qué mal estamos, ni nada de eso, no. Es que entras en según qué webs y es que es patético lo que ves. O sea, así en España, un ejemplo ya sería Alfabeta Juega. Es ridículo. Es como coger AmeriStation y hacerla buena, creando Alfabeta Juega. Les ha costado, le ha costado no decir Alfabeta Mierda. No, mira, es que voy a entrar un momento. A ver. En la web. A ver. Entro desde Google ya porque tengo el AdBlock Plus y ya le bloqueé los anuncios. Así no ganan dinero con mis visitas, coño. Que me da... No sé, es que es ridícula esta web. Entro, última hora. Los Vengadores, la era de Ultron. Empezará donde finalice Capitán América, el Soldado de Invierno. Bueno, vale. Puedo aceptar que hablen de cine. O sea, vale. Nosotros también lo hacemos. Eso puedo aceptarlo. Sí. O sea, concurso, todas las semanas tienen concurso. Eso es por lo que tienen lectores. Vale. Es innegable, o sea, no se puede negar. Y me está empezando a faltar el top no sé qué de mujeres en no sé cuántos. Ajá. Si bajas en las noticias, quizá. No, espera, buscar ejemplos aquí. En un momento concreto nunca es bueno, ¿eh? Menos no, que... No. También te digo que hay... Encuestas. ¿A cuál de estos juegos que le lanzan en febrero tienes más ganas? O sea... También te digo que conozco. ¿La forma que tienes de interactuar con la gente? Conozco a gente que ha sido redactora en esa página. No digo que conozco a gente que ha sido redactora en esa página y les mete muchísima caña para tener un mínimo de noticias cada uno al día. A lo mejor tienen que poner 20 cosas al día. Y aparte de que pagan una basura, pues eso, la gente ya coge cualquier cosa, cualquier historia que dan por ahí, la ponen ahí con tal de cumplir el cupo. Porque es imposible poner el cupo, o sea, llegar al cupo que les imponen. Es imposible poner todo interesante, así que tengo constancia, es que no me extraña. Tengo constancia de que les obligan a tener un mínimo al día y entonces tienen que poner cualquier cosa que encuentren por ahí para llegar al mínimo. Hombre, siendo así, aún por encima no te vas a matar a trabajar bien. No, sí, lo entiendo, pero es que ya no solo eso, es que tú ves lo que el tío este que la creo que es el tío que la creó, o sea, o por lo menos es el tío que más importancia tiene en la web, ¿cómo se llama? Un Barbas, que es bastante... Resulta bastante estúpido leerlo por Twitter cuando de vez en cuando entra su tweet. ¿El McNulty? En su Twitter. Sí, McNulty este. Que es su... ¿Cómo se llama? Thomas McNulty o algo así. Sí, Thomas McNulty. Que en fin, es que lo lees y te preguntas si ese tío tiene siquiera la adolescencia. Ya no la ESO, la adolescencia. Porque es que las cosas que escribe... Bueno, las cosas que escribe... Ese fue al que pillaron, a uno de los que pillaron en el Halo Gate aquel, ¿no? Sí, sí, no, de hecho era el presentador del Hallowgate. Con eso lo digo bien. Todo. Bien. Es curioso, pero acabo de darme cuenta, o sea, acabo de ver un artículo de cotilleo de famosos en lo de Alpha Beta Cueva. Sí, sí, es que lo peor es eso, o sea, ya, que a ver, que dices que tienes que publicar un mínimo al día, vale, pero por lo lo publicas de videojuegos, vale, pero es que las cosas que ya no los redactores que sean así de las noticias, no, es que los artículos son cosas que algunos es que top chicas de no sé qué, top chicas de no sé cuánto, parece que estoy describiendo hobby consolas, todo se ha dicho, que muy muy lejos no le andan. Y IGN, porque es que son top pollas en no sé qué, top tetas en no sé cuánto, es así, o sea, eso es Alpha Beta Juegas, y es innegable, esta web tiene visitas y tiene gente, básicamente, no por la que publican, sino por los concursos que tienen todas las semanas. Bueno, me tiene mucho SEO detrás. Recordemos que dos tetas tiran más que dos carretas, pero no subestimes. Incluso con eso de las dos tetas, joder, IGN es lo que hace todas las putas semanas, IGN no tiene... apenas tiene visitantes. Bueno, pues no sé, será por el cotilleo tipo Cosmopolitan que se marcan. Que no, también. O sea, está clarísimo, es por los concursos. Tienen concursos todas las semanas porque es la única forma que tienen de atraer a gente. Es la única forma que tienen de mantener una fluidez. De hecho, es que voy a leer las bases de participación del último concurso que tiene para que veáis cómo son estos concursos. Es un poco extraño que nos estemos dedicando a criticar otras cosas. Está indignado. Es extraño. Bastante. Sí, León, cuando se indigna con algo, se indigna de verdad, ¿eh? León, Riden Paradise. Forma de participar. Hay tres formas. La forma por comentarios. Hay que comentar un avance y una noticia. O sea, la forma que tiene de conseguir comentarios es mediante un concurso que para que participar hay que comentar una cosa. O sea, cosas de la web. Es alucinante. O sea, no sé, me parece flipante el tema. Bueno, vale, se autoespamean. Tranquilo, se autoespamean tranquilo, a lo bestia. Tranquilo. A ver, lo dejo de lado, pero a ver, dejamos a esta web de lado. Pero es que Ya no solo por eso, ya viendo como a cualquier web prácticamente así medio grande, no medio grande, digamos conocida, a la gran mayoría les cuelan un rumor con nada. Hombre, eso sí que es cierto, porque lo de la Nintendo Fusion, mira que lo airearon en todos lados. Y hombre, creo que era un poquito imposible. Es decir, León, igual tú nos puedes decir más, pero creo recordar que las especificaciones técnicas de la consola eran un poco imposibles. A ver, ¿no? Yo no sé mucho de hardware, pero Trolazo sí. Y consulté con él y ya me dijo que los teraflops que tenía la placa base no las tiene ningún ordenador moderno ni de coña. Y estamos hablando de una consola que se supone que es la combinación de la Wii U y la 3DS. Y una consola de Nintendo que nunca nunca ha despuntado en el hardware. Teraflop suena así Pokémon. Que, o sea... Sí. O sea, es que, no sé, el panorama me parece alucinante. Es en plan... La única web así medio decente que hay, tanto a nivel nacional como internacional, porque está Eurogamer.net, que es la original, y después está las que hay para varios países. Aquí en España tenemos Eurogamer.es, y joder, son los únicos que pueden publicar más tarde o más temprano, pero por lo menos lo que publican son cosas que hay. Eso es así, o sea, por lo menos te están publicando cosas decentes y tienen ahí contenido de calidad. Y ahora tienen menor tráfico de noticias porque se están dedicando más al canal de YouTube, que es de por donde están ganando así más visitas y más dinero, que a fin de cuentas es un blog profesional, tiene que ganarse el pan de alguna forma. No los voy a criticar por eso, precisamente. Además, no es el mítico canal de YouTube de todo gameplay, también hacen cosas variadas, con lo cual es algo que se puede decir bien de ellos. La mejor web de videojuegos a nivel español es una que se llama de JPJ. Que me lo dijeron que es muy buena. Bueno, vale. Ahí no hay noticias. No hay. Y no sé, así en panorama internacional, aunque parezca increíble, Kotaku creo que es de las mejores, porque, vale, sí, a veces ponen cosas que no están muy relacionadas, pero coño, hasta ahora, y la llevo siguiendo ya unos cuantos meses, hasta ahora no he visto que descolasen un rumor o una cosa falsa. O sea, no, en inglés hay varias. La verdad es que en español no hay ninguna serie de referencia, pero en inglés, hombre, está Kotaku, está la Edge también, la... Bueno, Edge, Rock, es que no la puedes considerar como una web de noticias porque apenas publican la gente. La Rock Paper Shotgun también. Ah, sí, Rock Paper Shotgun también es así, tal. Hombre, yo hablaba más por webs de noticias, y si quieres webs de noticias grandes en inglés están... VG247, las más grandes son VG247, Polygon, que se llenaron de gloria con el SimCity Gate, Kotaku y Eurogamer. Creo que no hay más, ¿no? Ni idea, ya te digo que no sigo mucho la actualidad de lo que es noticia. Le doy algún análisis de Mondo Pixel de vez en cuando y tal, pero estoy muy desconectado últimamente, la verdad. Acabo de girarme y acabo de ver a Bandra borrando su móvil con una goma. No lo estoy borrando, lo estoy limpiando. Y que sepáis que os estoy escuchando, ¿no? Como hace León cuando se pone a jugar Jetpack Joyride mientras habláis. No, yo sigo escuchando otras cosas que tengo... ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! Y ahí se ve la seriedad de nuestro programa. Tanto que hablabas de Alfabeta Juega. Yo no intento cobrar, por lo menos. Qué mal. Y cuando estábamos jugando yo y Avandra al Maniac Mansion, decías, ah, por eso es por lo que yo soy el presentador y vosotros no. No, yo lo decía porque básicamente estabas... no sabías qué carajo decir para presentar. Buah. Bah, bah. Lo que pasa es que no estábamos seguros. Pero eso es normal. En el aire. Somos principiantes, ¿vale? En fin. Que ahora no suspira. Bueno, en fin, da igual, venga. A ver, yo por lo menos no voy pellagordeando de que de JPJ es la mejor web y no sé qué y no sé cuánto, como hace cierto Barbas al que todos... Lo es. ¿Por qué te gusta el gemelo de tu pierna derecha, Jesús? ¿Ves? Vosotros jugáis y hacéis cosas y yo tuiteo que me gusta mi gemelo. Oh, yes. ¿Pero por qué te gusta? No sé, porque estaba ahora en pantalón corto escuchando, si he visto mi gemelo y he dicho, me gusta mi gemelo. Cada uno está. ¿Te sientes orgulloso de tu gemelo derecho? Me siento orgulloso, o sea, yo corro, salgo a correr... Y me gusta la tonificación que tiene. Está bien tener autoestima, jo. El izquierdo no tanto, pero el derecho dice, hostia, que un gemelo. Lo estás acariciando ahora y sobándolo un poco, ¿no? Sí. Voy a subir una foto y todo. ¿A Instagram con filtros? No, sin filtro, no se puede mejorar de ningún modo. Bueno, con un filtro sepia a lo mejor le das un toque de gemelo clásico. Vamos a dejar estar así. En fin, a ver, voy a comprobar una cosa que teníamos en el mail preparado, lo que íbamos a hacer y tal, o sea, lo que íbamos a hablar hoy en el podcast, que al final lo hemos dedicado casi todo a GOTY, pero bueno, es lo que hay. A ver, sí, es que tampoco lo que hayamos jugado en este tiempo, uno de los temas era lo que hubiésemos jugado a lo largo de este tiempo de parón. ¿Qué decías, Jesús? ¿Jesús? No, digo que eso entra un poco dentro de lo que hemos dicho. Sí, uy. Sí, un momentito. Ya hemos mencionado un poco lo que hemos estado jugando. Yo he de decir que el juego que tengo que añadir a lo que he estado jugando, el Final Fantasy XIII, que estoy a vueltas con él en la Play 3. Yo también. Y el Final Fantasy VIII HD. Que, yo también, y los dos antes que él. Que pretendía hacerle un vamos a jugar, Y nada, pues me he puesto con él, pues digo, habrá que jugar antes de hacer, vamos a jugar, habrá que jugar el juego. Y la verdad es que de primeras me dio una decepción, porque lo vendían como HD, pero de HD tiene nada. Hombre, es que la mejora es bastante visible, ¿eh? Sobre todo cuando llegas al tren por primera vez y puedes leer en qué estación estás y tal. Es decir, la mejora es visible, pero bueno, HD no es. No, no, es que ni siquiera lo puedes poner a 720 sin que te salte, o sea, sin que salten ya los pixelacos y te revienten un ojo. Es así, está así de bien hecho esta versión HD. Pero los pixelacos son parte del juego, no les la puedes quitar. Es como intentar quitarle los conitos de las tetas a Tifa o de los brazos a Barret. Los cuadrados, esos, bueno, los cubos en realidad serían. Acabas de relacionar a Tifa con Madonna. Y háblale al micrófono, haz el favor. No a 7 kilómetros. Un día veremos a Tifa cantando La Isla Bonita. En fin, pues nada, ese era uno de los temas. Tifa con conos, cantando La Isla Bonita. Y actualidad ya hemos mencionado. Y noticias importantes, que Knuckles se ha ciclado. Ha ido al gimnasio, se ha ciclado todo. Se ha metido en un potro, le han estirado las piernas. Y ahora, en lugar de Knuckles, son dos Knuckles fusionados en uno y está todo ciclado y todo chetado. Eso no es lo que ha pasado. En realidad, Sonic lo ha metido en su sórdido mundo de drogas y fanfiction, del que prefiero no hablar, y ha confundido un bote de esteroides con las anfetas que estaba consumiendo por culpa de la influencia maligna del erizo, que cada vez es más patilargo, no se sabe muy bien cómo y no sé si queremos saber por qué. Es horroroso. Un minuto de silencio por Sonic y Knuckles. Sonic, boom, boom, boom. Un silencio incómodo. Pero es que de lo que me enteré después es que realmente, o sea, no, que de lo que, o sea, lo que están haciendo es un juego nuevo, pero también una serie de televisión nueva. Sí, se supone que han desmentido que tenga continuidad con todo lo anterior, tanto la serie como los juegos. ¿Un reboot? Sí, se supone que es un aparte. No, es un aparte, o sea, es un spin-off. Pero ojito al juego, que está hecho con Crying Engine 3, ¿eh? Sí, lo peor de todo es que luego el juego estará bien y todo, pero es que ya con ver a Knuckles ahí, es que dices... A mí me mata porque en algunas capturas de pantalla parece que... O sea, Sonic lleva una especie de pañuelo en el cuello o algo así. Sí, un fular. En algunas capturas de pantalla parece que es su piel y que tiene cuatro papadas. Es un fular moderno que se ha puesto. Uno, no entiendo la palestina barra bufanda barra bandana barra lo que sea ahí de hipster que se ha puesto. Es que está inspirado en el Uncharted, y en Uncharted 3 el prota lleva un pañuelo de estos árabes, así que ya había que ponerle algo. Comprendo. Bueno, pues ese era uno de los misterios que ahora está resuelto. Y el segundo, ¿por qué todos llevan los brazos y las piernas vendados? Porque se cortan para... Sonemos. Por todo lo que ha pasado. Para tapar los cortes que se hacen cada vez que les dicen que van a sacar un Sonic nuevo. Yes. O más bien los cortes que se hacen cada vez que sale un fanfic nuevo, ¿no? También. Bueno, los fanfics es otra cosa. Es un mundo aparte, fanfiction es un mundo que no hay, al que no hay que acercarse. Por desgracia, por suerte, es un mundo aparte. Lo que me gustó a mí el Sonic 3, o sea, es que ya después de aquel Sonic no hubo nada decente. Sonic Colors a mí me gustó mucho, el de la DS. Ese no lo llegué a jugar, lo tengo pendiente ahí, y mira que tengo la DS ahí, pero no... Pero está muy guay. El de la Wii supongo que también estará guay, pero no lo probé. Yo cuando compré la 3DS me vinieron algunos juegos así de rebote. Y tengo el Sonic Generations, pero la versión de 3DS parece una versión capada, así que tampoco le he dedicado mucho. Bueno, ese juego de PC, tiempo. Sí. Las pantallas en 2D, bueno, sí, están bien, pero es que no es Sonic en 2D. Le falta ahí algo. Yo juego uno viejo en emulador, ahora mismo no estoy segura de cuál, pero tú, León, habías conseguido un cartucho original de la NES, ¿no? No, era de la Mega Drive, pero bueno, ese está en un cajón, porque ese ya lo había jugado. Ese está ahí para otras cosas. ¡Especulación! Lo que sea. ¿Cuál? ¿El 2 o el 3? El 2, creo. Bueno, vale. No sé cuánto vas a poder sacar por él, pero... Ahora no sé. Igual dentro de 20 años, cuando ya quedan pocas copias en buen estado. Sí, bueno, claro, evidentemente. Claro. Los juegos viejos hay que cuando si no los quieres los metes en la caja fuerte si son así populares y ya de ahí unos cuantos años cuando ya las copias hayan ido pasando por las bocas de perros, las zarpas de gatos y las manos de criajos que no saben lo que están haciendo en general y ya queden pocas en buen estado, pues ahí lo pones a la venta. Yo tengo aquí mi juego de la Mega Drive y están, bueno, incluso la Mega Drive la tengo. Y las tengo todo, bueno, tengo todo como nuevo, con sus cajitas, sus instrucciones y todo Mint Plus Plus. Yo tengo ahí algún juego de Play 2 también ahí guardado que no es que me haga mucha ilusión, pero bueno, ahí está. No, yo es que guardo todo. Tengo las cajitas, incluso las estoy viendo ahora, las de Tentáculo y el Summon Max, los tengo aquí también con sus cajas aquí de cartón gigantescas y con sus instrucciones y todo. Es bonito conservarlos. Lo bueno de conservarlos es que si algún día se te rompe una pata en el sofá, lo calzas con un Summon Max y ya está. Sí, eran gigantes las cajas, pero molaban, porque veías ahí el arte y los dibujicos y todo, y dices, esto es una caja. Solo te ha faltado y no lo de ahora. Y no lo de ahora, bueno. Sí, también tengo un juego de ahora. Bueno, claro, es que ahora con Steam ya cajas no hay. Claro. De aquí va a tener yo sino 200 juegos. Que conste que se sigue consumiendo mucho más juego físico que juego digital. Según un informe de 2012 de la ADS. Pero bueno no la será, ADS no, también no será en PC. Dedica a hablar de gamers y de casual games. Así que, en fin, me da un poco de yuyu. A ver, pero, ¿fiables son? Esos informes no son fiables por un detalle, y es que la mayoría de las compañías no sueltan los números de las ventas digitales que han hecho. Ah, bueno, vale. O sea, esos informes son poco fiables, porque, por ejemplo, para Rockstar, GTA V ha vendido 35.000 copias en PC, pero eso lo están contando las copias físicas. No cuentan las copias digitales, porque porque GTA IV a base de rebajas de Steam ha debido de venderlo indecible. Bueno, pues para juegos físicos es fiable. Sí, la verdad es que las digitales no las cuentan. Me acuerdo yo que cuando estuvo Fez en las últimas rebajas, bueno, las primeras que tuvo, las de otoño creo que fueron, y puso el Filfi las estadísticas, y claro, la gente dijo, hostia, es el primero que ha puesto aquí algo, porque en teoría tienen un contrato de confidencialidad. Y el tío vendió 150.000 copias en un día. O sea que... No, es que, a ver, los indies son prácticamente los únicos que ponen sus números de ventas digitales. Sí, pero las grandes... Tampoco, que él fue el primero que dijo... A mí me da lo mismo lo que me digan, él lo puso. Pero que no veo a otras compañías ni a otra gente poner esos datos. Acabo de girarme. Déjame. Y acabo de ver a Vandra morreando su teléfono. No lo estaba morreando. Lo he tocado y es muy suave. Y que conste que os estaba escuchando que iba a decir algo, pero gracias a León ya no me acuerdo. Ah, sí, que a los indies pues supongo que les compensa decir, este juego vende, luego este juego mola, luego compra este juego, hazme millonario. O por lo menos que me pueda dedicar a esto. A ver, no, pero es que sí que hay gente que lo suelta últimamente, a partir de Phil Fish, o no, bueno, no sé. Pero es que prácticamente son solo los indies. De hecho, creo que la única compañía que está contando de verdad las ventas en formato físico es Bethesda con Skyrim, que dijo que vendió 20 millones de copias. Cuentan las digitales, querrás decir. ¿Y esto? ¿Eh? ¿Qué cuentan las digitales de eso? Porque no me creo que vendiese 20 millones de copias en físico Skyrim, ¿por qué? No, no creo. Tiene un aeropuerto detrás. O sea, tampoco es un juego que lo petase tantísimo en consola y... Y seamos realistas, en ordenador... La venta, las ventas están en Steam, no en, no en lo físico. Sí, bueno, son más extrañantes el estudio ese que ha dicho Avandra. Porque por lo menos en PC me extraña mucho que venda más físico, estando Steam. Se contaba tanto físico como, o sea, tanto PC como consolas. Pero bueno, también se contaba que la mayor parte del volumen de compras era para juegos en PC, no para consolas. Obviamente, Steam. Que bueno, ahora Sony le está haciendo la competencia con la PSN Store, que le metieron unos rebajazos de la hostia en enero, ¿eh? Sí, verdad que por fin. Además, sus rebajas duran más. ¿Qué? No, que digo que sí, que parece que se han puesto por fin las pilas el resto de compañías para hacer ofertas en formato digital. Excepto Nintendo. Bueno, pero Nintendo va a la suya. No, Nintendo irá a la suya hasta que no le quede otra, eso está claro. O sea, seguirán esos 13 hasta que no les quede otra que a hacer lo que hacen el resto, y entonces lo venderán como la super novedad del siglo. Por ejemplo, lo de las cuentas de usuario, que hasta ahora estaban por separado, se decidieron a unificarlas hace unos pocos meses, las de la 3DS y la de la Wii U, y la de la Wii, se decidieron por fin unificarlas, y aún han reconocido ahora, hace un par de semanas, que lo de mantener los juegos ligados a la consola que no es una buena idea. Pero es que llevan años defendiendo eso. Ya. Bueno, ahora que las ofertas, ahora que lo pienso, bueno, tampoco las ofertas como tal, pero bueno, cuando sacaron las consolas virtuales estas, que eran los juegos antiguos, las Metroid y todos estos, sí recuerdo que estaban rebajados de 5 euros a 80 céntimos, una cosa así. Pero vamos, que es lo que más cerca ha tocado Nintendo una oferta. No, pero además hay que tener en cuenta que hay compañías, o sea, las tercer parte sí que pueden llegar a hacer ofertas. Pero Nintendo en sí no hace una oferta ni de coña. O sea, tú te pretendes comprar... Si tuvieran ahora mismo el Mario Galaxy en la Store de Nintendo, o sea, en la tienda digital de Nintendo, Mario Galaxy estaría a 45 euros. Sí, ya habían defendido explícitamente en alguna ocasión que para ellos una copia digital debía valer lo mismo que una física. No solo eso, sino que han defendido que sus juegos no deben de bajar de precio nunca, aunque tengan 15 años. Que el precio que tiene es el precio que tiene y no se baja. Nintendo lo suyo. Totalmente. Da igual, siempre le sale bien. Pues ahora parece que no les está saliendo tan bien la cosa. Por lo menos no tan bien como los espera. Flan. ¿Qué pasa? Flan se ha muerto. ¿Sigue vivo? No estoy muerto, estoy escuchando. Ah, sigue vivo. Es que llevas no sé cuánto sin hablar y me quedé en plan, Flan se ha muerto. Es que decís cosas muy interesantes. También digo. Introducción, decimos cosas muy aburridas y te estás quedando dormido. ¡Que no! ¡Pero bueno! Ay. Yo iba a decir que una vez tuve un debate parecido, tampoco sobre las ofertas y tal, pero me decía alguien que por qué se cobraba lo que es ahora Abandonware. O sea, porque hay páginas como Google Games que te cobran a lo mejor $5 por un TM Hospital o un Dungeon Keeper. Y dices, sí, es cierto, estás pagando 5 euros o $5 por 30 megas realmente por un juego hace 20 años. Pero es que del mismo modo también vas a la zona de que te compras una peli de hace 30 años, de hace 80 años, o un libro de hace 200 años. No solo eso, sino que también estás pagando... Luego digo yo. Ah, sí. Los videojuegos, ¿cuándo empiezan a ser propiedad pública? Como los libros estos súper antiguos y tal. Creo que no lo son. No hay ninguna regulación a ese respecto. pero es que lo que se consideraba Norware son juegos que la empresa que tenía los derechos se fue a la quiebra y no pasaron esos derechos en ninguna otra empresa. Sí, o que están descatalogados directamente. Pero bueno, es que yo el caso de GOG ya no lo considero siquiera que estás pagando por el juego en sí, sino que estás pagando porque la gente que trabaja en GOG haya hecho el juego totalmente compatible con sistemas operativos modernos. Y no. Estás pagando por saber que va a ser totalmente compatible, que lo vas a poder ejecutar sin ningún problema, que lo descargas, lo instalas y ya juegas y no te tienes que romper la cabeza para nada, estás pagando por eso. Y además ya te incluyen ciertas cosas como libros de arte, documentales y cosas así, que están muy chachis, con lo cual, Sí, es verdad. Aparte, normalmente cuestan 4 duros, así que yo creo que sí que quizá esté justificado el precio. Sí, vale, sí, todos lo sabemos, son juegos que puedes encontrar por ahí gratis y descargar los piratillas, sí, pero es que tienes que encontrarlos, tienes que descargarlos, tienes que si los descargas por no sé qué, tienen que funcionar todos los enlaces, que si los descargas por torrent, tiene que funcionar el torrent. Vamos, por 3-4 duros que están en algunos juegos, te vas a GOG y los compras y acabas antes. Sí, no, el debate era más ese, es decir, ¿por qué voy a pagar aquí $5 por un juego hace 30 años? Si ahora un indie nuevo o el Bioshock en rebajas me cuesta 7. Pero bueno, que entiendo el razonamiento, pero bueno, que igual que se compra un juego hace 20 años, te compras una peli de hace 80. Sí, precisamente ahí está. O sea, es lo mismo, básicamente. Además, GOG, por ejemplo, en cuanto a esos juegos antiguos, nunca consideré que fueran para el gran público, sino que considero que más bien son para la gente curiosa, la gente que ya es muy fan de ese juego y lo quiere tener, o la gente que siente curiosidad por ese juego y va a GOG a comprarlo. Sí, tiene un mercado muy específico. Sí, bueno, y son los juegos antiguos. Ahora ya GOG también se dedica a juegos modernos. Bueno, en cuanto a juegos modernos, En cuanto a juegos modernos, el mercado de GOG está clarísimo. Es la plataforma para aquellos que no quieren tener que depender de un Steam o de un Origin o un Uplay. Sí, los que quedan DRM free, básicamente. Básicamente. ¿Y vosotros habéis comprado muchos juegos así? Yo en GOG... Yo en GOG solo tengo los juegos así que... Los que regalan ellos. Que daban de gratis y tal. Sí, porque es que... A ver, realmente los juegos de GOG sí me interesan, pero a largo plazo, ya jugar más a... Igual dentro de unos años. Ahora mismo no me interesa jugar ninguno, pero sí, sé que alguno me acabaré comprando. Yo los únicos juegos así de la mayoría de los juegos que salen en GOG que tengo son de consola virtual, de consola. En la Wii, en la 3DS y tal. Pues a mí no me interesa, la verdad. Yo soy de Steam. Todos mis ahorros van al cuarto barco de Guilding Vuelo. ¿Cuarto? El cuarto que tiene aparcado en el jardín de su casa, dirás, ¿no? Bueno, el cuarto y el privado. Es que joder. Oye, yo no sé, me gusta tener todos los juegos en un sitio. O sea, ya los tengo en Steam y eso de estar, no, que es que este le tengo en la biblioteca tal, no, que este lo tengo en cual. No, pero... Ya me fastidia porque tengo, por ejemplo, el Mass Effect 3, lo tengo en Origin y ya me fastidia. ¿Sabes que lo puedes importar a la biblioteca de Steam, no? Bueno, puedes hacer un acceso directo, igual que puedes hacer un acceso directo de cualquier juego, pero vamos. Claro, pero a ese acceso directo le puedes poner una imagen personalizada y es como un juego más. Sí, de hecho, pero... yo tengo el Dead Space 3 y el SimCity 5, así. Sí, lo sabía, pero pues, no lo he hecho nunca. O sea, bueno, digo, joder, tengo aquí Mass Effect 3 en Origin y el 1 y el 2 en Steam y me después saco. Ya por el tema logros o por el tema horas jugadas o lo que sea. Soy muy nazi de las estadísticas. Y me gusta tenerlo todo. ¿Tú quieres presumir de logros? Claro. No, la verdad es que no lo suelo hacer nunca. O sea, yo juego el juego y lo juego y ya está. Pero ya que lo tengo ahí, me gusta tenerlo todo en su sitio. no este juego aquí, el otro en GOG, el otro en Greenman Gaming, el otro en no sé dónde. Tontería. Mi opinión, por lo menos. Silencio incómodo número 81. Los videojuegos. ¿Qué? Nada. Creo que os está llegando mi voz tarde. Porque, no sé. No, es que estaba hablándome a Vandra justo al lado y no pude escucharte. No, estaba hablándole a Jesús. Estaba diciendo que es una Mónica de los videojuegos. Sí, totalmente. Mónica Geller, de Friends. ¡Ah! Es verdad. Tampoco es algo necesariamente malo, Mónica mola. Ah. Por cierto, Jesús, tú no eres el que tenía pensado comprarse una Play 3 para jugar a los juegos así tal de Play 3. Sí, es un plan que está ahí en el frigorífico. En el congelador. Bueno, ten en cuenta que un par de... Seguramente para de aquí a 12 meses las Play 3 de 500 ya estarán por los 100 y algo de euros, así que... Sí, por eso, que tampoco tengo prisa, o sea, con todos los juegos que tengo en Steam pendientes, tampoco tengo que jugar ya mismo al The Last of Us o al GTA 5. Jesús, admítelo, no los vas a jugar. Solo los has comprado para presumir de que los tienes. Tengo juegos que están ahí puestos por ponerlos, no los tengo ni instalados. Pero los que tengo instalados, algún día pienso jugarlos, en 2017, 2018, pero algún día los jugaré. Pero quiero decir que tampoco me corre prisa. Si me apetece jugar al Last of Us o al Journey o a todos estos, pero que tampoco tiene que ser ya. No la necesito ya la consola. Bueno, Journey, teniendo en cuenta que es multijugador y tal, yo te recomendaría que si quieres jugarlo te hagas con la consola cuanto antes, porque en cuanto empiece a faltar gente, pues como que va a ser un poco... Ya, yeah. Bueno, ahí o sea, no. No, da igual, un día que se ponga a jugar me meto yo. Bueno, eso te iba a decir. Un día que me toque, ya tengo aquí... Si no, algún lustro. Yo también tendré una Play 3 y jugaré a Journey y lloraré mucho. Y, bueno, no puedes... O sea, no hay manera de que te puedas comunicar conmigo, pero sentirás como lloro mientras jugamos. Eso me hace recordar que un día te tendré que explotar a ti, Jesús, para pasarme el multijugador de Portal 2. Ah, cuando quieras. Yo también lo tengo, ¿eh? Estoy contento, ¿eh? Ah, bueno, mira. Yo tengo dos. Sí, además, me parece... Bueno, ya hace un montón que no juego, pero antes me las sabía de memoria ya de las pantallas. Lo jugué con otro amigo también que se quería pasar el multijugador y me tenía que cortar mucho para decir, bueno, voy a dejarle que resuelva el puzzle y tal. Me voy a hacer un poco el tonto. Pero sí, no sé cuando queráis. Pues no sé muy bien en qué ha derivado el podcast, pero hemos hablado un poco de todo. Ya. Bueno, estos no son los si quieres probar el jugador de Borderlands, seguramente mañana por la tarde esté conectado, así que si quieres, no te cortes. Mañana he quedado. Pero si acabo comprándolo, ya jugaremos. ¿Plan qué decías? Pues ya no me acuerdo. Que ha derivado el podcast en algo raro. Ah, sí, no, que estos son los mejores, digo, los podcasts de los que hablamos de todo eso. Sí, nos obcecamos y empezamos a hablar de cosas raras. Qué raro, no hemos hablado de comida. Bueno, propongo un experimento, a ver. Estamos a 7 de febrero, no, 8 de febrero, ¿no? Vale, sí. Vamos a hacer un experimento. Cada uno va a decir, como mucho, 3 juegos... ¿Qué quiere jugar de aquí a el próximo programa GOTY? Vale. Y a ver si lo cumplimos. Vale. El próximo programa GOTY, o sea, en verano de 2015. ¡Ay, Dios! Sí, pues a ver si lo conseguimos. Venga, vale. Flan, que te ibas hablando un poco últimamente. Pues quiero jugar a The Last of Us. Pero claro, es que a Kingdom Hearts 2.5 HD Remix y el Final Fantasy X-10 2 HD Remix sí que voy a jugar, pero eso ya lo sé, no hace falta apostar nada. O sea que no sé qué más decir. Watch Dogs a lo mejor, nah, Watch Dogs no creo. Yo qué sé, todos los que tengo en Steam. Esta pregunta es un poco extraña, León. No sé dónde se te ocurren estas cosas, ¿eh? No hay ningún juego que lleves que tengas en Steam que lleves tiempo diciendo, ah, tengo que jugarlo, pero no te das puesto. Es que casi no usaba Steam y hasta solo hace un mes o dos empecé a comprarme Humble Bundle de repente. Bueno, supongo que el Awesomenauts, tengo que jugarlo. ¿Qué más? Brutal Legend. Y venga, otro más. No sé. Uno que se os ocurra, no sé. León, por favor. Vale. ¿Avandra? Pues tienen que ser tres y tienen que ser actuales. No, pueden ser antiguos. Bueno, vale. Pueden ser, son juegos pendientes que queremos jugarnos, que decimos, ah, hay que jugarlo, pero nunca lo jugamos. La Baldur's Gate Enhanced Edition, el Mirror's Edge, que lo tengo en Steam, el Drakensang y Dragon Age Origins. Yo digo cuatro porque soy guay. Porque no sabes contar. Porque así si me falla uno... Porque pues, es de letras. No, porque así si me falla uno, pues puedo decir que he jugado tres, ¿entiendes mi plan maléfico? Bien. Y Jesús, una cosa que quería comentar contigo. El otro día me abrí el Mirror's Edge y tal, le puse todos los gráficos al máximo. Y es un juego que te dicen que es de la actual generación y te lo crees, ¿eh? Ah, a mí me gusta mucho. Yo soy muy fan del Mirror's Edge. Aparte de que es bonito verlo. No, no, pero digo a nivel gráfico. Es que te dicen, este juego es actual generación y tú te lo crees. O sea, sí, bueno, te dicen tampoco. Que es un juego de la PS4 ahí con la gravedad y todo. O sea, que tiene la gravedad en los gráficos y tú te lo crees. Sí, te iba a decir que tampoco es que los juegos que han salido de momento para la generación nueva haya tanta diferencia con la antigua, pero bueno. Pero bueno, a ver, hay que recordar que es uno de los juegos de salida de la generación antigua. Bueno, eso sí, eso es cierto. Sí, tienes razón. Te la doy por completo. Jesús, tus... Juegos que tenga pendiente. Tres pendientes clásicos. Sí. Hostia, estoy teniendo en cuenta que tengo como 200 juegos en la cuenta. Bueno, pero esos tres que digas tú, este tengo que pasármelo, pero nunca lo haces. Los tres que más te duelen. Pues tengo ahí en el montón de los pendientes. Tengo el Mónaco, que es multijugador. No sé si lo conocéis. Sí, ese lo tenía yo. El Mónaco What's Yours is Mine. Que, bueno, es cooperativo. Tienes que ir por equipos y se supone que va a robar no sé qué. Bancos y tal. Robar bancos y casas y tal. Entonces tienes que hacerte tu grupito. Casi no, pues... se furcias. Sí, está muy guay el juego, ¿eh? Y entonces no lo empecé a jugar. Lo compré en las rebajas porque lo tenía en la lista de deseados desde hace mucho tiempo. Y lo vi por, nada, 2-3 euros y dije, pues aquí cae. Pero no he jugado todavía. Y tengo ganas por eso. Me parece interesante lo de que cada miembro del equipo... tenga un rol muy específico. El que abre las puertas, el que desactiva la alarma, el tal... No sé, me parece interesante. Y el Mark of the Ninja también lo tengo pendiente. Que todo el mundo dice que es maravilloso y lo tengo ahí también pendiente. Me recuerda demasiado a los Sank. Pero bueno. Bueno, es de la misma gente, creo recordar, ¿no? No lo sé. Yo estoy en que sí, que es de la misma gente que de los que hicieron Sank. Pues, lo que decir, me gustaron los Sank. O sea, me gustaron. Pero lo tengo pendiente, ese por jugarlo. Y otro juego así, no sé, no recuerdo ahora mismo. Estoy viendo la lista que tengo. Pero no tengo ninguno en concreto que diga, tengo que jugar a este ya mismo. Empecé a jugar al Brothers. ¿Qué compenso yo que tenga? No, iba a decir que empecé a jugar al Brothers, al Tale of Two Sons. Está curioso, porque es una aventura... No llega a ser aventura gráfica, pero está interesante. Sí, ese también me dijeron que estaba muy guay. O sea, okay. Me dijeron, leí y vi cosas. Sí, eso es curioso porque hay que controlar, son dos personajes y hay que jugarlo casi con mando obligatoriamente. Entonces, con los dos joystick digitales del mando, con los dos, o sea, con, manejas a cada hermano con cada mando. Y entonces tienes que tener un pensamiento muy lateral ahí porque tienes que manejar a los dos a la vez. Y uno tiene que andar para arriba y otro tiene que andar para abajo al mismo tiempo. Uno tiene que tirar de una palanca y el otro correr mientras tal. Y no sé, es interesante. Lo jugué a la media hora, pero lo tengo pendiente también de terminarlo. Y esos tres, diría. Vale, pues voy a decir los míos. El primero sería Skyrim, que lo tengo ahí. O sea, empecé dos partidas. Una la perdí y la otra la empecé, pero lo voy a volver a empezar porque empecé, le metí 3 o 4 horas, pero no me gustó lo que hice y dije, guau, pues lo tengo que volver a empezar. A ver si lo empiezo pronto, de nuevo. Pues primero Skyrim. El segundo de mi lista de juegos que siempre digo, ah, me lo tengo que pasar, no sé qué. Tengo tantos. Tengo tantísimos que digo, ah, siempre me lo tengo que pasar. Veamos. ¿Puedo comprobar mi biblioteca de Steam? Bueno, Portal 2. Cierto, Portal 2, que aún no me lo he jugado. Muy mal. Ese sí que... ¿Sí? Lo sé, pues ese lo tengo en la lista de pendientes. Y es un clásico de mi lista de pendientes, porque lleva desde 2011 la lista de pendientes. Pues déjate de Borderlands ya y Portal 2. Y bueno, sí, ahora ya acabo de Borderlands, así que puedo dedicarme a él. Y un tercero, ya que lo voy a comprar, sería el, bueno, no está en mi lista de pendientes esta versión, pero sí lleva en mi lista de pendientes bastante tiempo, que sería el Final Fantasy X. Pretendo jugarlo en la versión HD. Pero ya hace bastante que empecé una partida al Final Fantasy X y creo que le dediqué 3 o 4 horas y se quedó ahí, abandonado. Que no, no digo también que me disgustase, ojo, pero es que en esta época de Diógenes Digital en la que vivimos... Yo tengo que hacer un apunte. Si tengo 4 es porque el Drakensang y el Dragon Age Origins están empatados. Porque del Drakensang me han hablado cojonudamente bien. El Dragon Age Origins también, pero como he oído opiniones más mixtas, pues quiero saber, o sea, quiero comprobar por mí misma si es tan bueno o tan malo o tan regular o lo que sea, pero el Drakensang me lo han metido por los ojillos y bueno, está ahí cogiendo polvo. Ah, mi tercer juego es de Last of Us, bueno, lo pienso. Ya lo habías mencionado, todo se ha dicho, pero bueno. Ya, bueno. Bueno, pues a ver, en el próximo programa GOTY, allí por junio de 2042, pues comprobamos si llegamos a pasarnos esos 3 pendientes de cada uno. 4 en el caso de la lista de letras. Llevamos 2 horas grabando, chicos y chica. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos? Sí, voy a saber. Sí, por favor. La hora de cenar ya, ¿no? 8 Ni No Kunis va a durar esto. Sí. Yo he pensado que quizá podíamos cenar. ¿Podemos, cenamos así grabando sí, el podcast, ¿no? Claro, en sí, directo, venga. Cena en directo. ¿Qué estáis cenando, chicos? Lo peor es que ya he cenado y no os habéis dado cuenta. Yo tengo galletas aquí todavía. De la merienda. No me habléis de galletas, que no he cenado. Bueno, pues lo dejamos melindros por aquí y a ver si volvemos antes de que pase un mes. Sí. A grabar. Okay. Vale, a ver, ¿algo que queráis decir antes de irnos o adiós, lo dejamos? Adiós. Vale. Es un Tumblr muy bonito, pues... se llama unjuegoporminuto.tumblr.com. Chachi. Spam. Oh. Spam. Yo pues a ver si los ausentes vuelven pronto. Vale. Ojalá puedan. Sí. Pues nada, los clásicos... somos de JPJ, estamos en la web de jpj.es, estamos en iVoox, iTunes no nos quiere dejar entrar en iTunes, hay un portero ahí que nos dice que con tenis no, que hay que ir con zapatillas, o sea, de estas de nivel ya, de las de Ricacho, Y nada, estamos en Twitter, somos twitter.com/djpj. Estamos en Facebook, somos facebook.com/djpjes, creo recordar que era. Y nada más, comentad. Sí, en Twitter podéis, entre los seguidores, entre la gente a la que sigue la cuenta de Twitter de DJPJ, podéis encontrar las cuentas de Twitter de cada uno de los aquí presentes hablando. Y también estamos en Steam, ahí tenemos un grupo de JPJ. Y nada más. Nos despedimos hasta la próxima, que espero sea antes de un mes. Chao. Cuatro. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Adiós. Espero volvernos a ver.